Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar. Buenas noches, buenas noches, no me cortes, pero tú. Buenas noches, país, justo que salgo al aire, Bepo me habla por el... Basta, Bepo, te voy a echar, no servís para nada, qué tipo... El otro era nada, y vos sos peor. Bueno, Gervasi, ¿todo bien? ¿Cómo andaba, Pulgarcito, bien? Bueno, todo fenómeno, estamos en el ángel de la medianoche. La gente ya inmediatamente, para el programa que tengo esta noche, tienen que empezar a llamarme por teléfono, porque anoche se portaron bien, pero me están abandonando mucho, me siento tan solo, no viene nadie a verme. Yo sé que un día vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy estás solo, voy a hacerlo tipo el mundo Rivero. Ven con la gracias. Con lo poquito que tenemos, hacemos el programa. Hay gente del otro lado. Basalo se encargó de hacer mierda todo. Hay gente, están las viejas de Basalo. Dicen, ¡Basalo! Bueno, ya me acuerdo de Pepe Biondi. Es la vieja. ¡Ay, qué cosa bárbaro! ¡Qué bronca le tengo a las viejas! Son las de... No a las señoras grandes, a las viejas chotas. ¡Chao, querida! ¡Chao! Ella quiere que la nombre. Quiere que la locutora de Basalo. Está muerta, amigo. Después el correctivo está... ¿Qué? ¿Con quién? ¿Quién? Jimena. No. ¿Ah, Jimena está caliente? No. Escuchame una cosa. Está en pareja. Muy bien, se lo merece. Hablando de calientes y de pareja, ¿vos viste a la novia de Michael Bublé en Rumi? Vení. Vení, jugate si vas a ser periodismo. Después no vayas a entregar el currículum a ningún programa, marmota. Querés ser periodista y no te la jugás. Vení que podés ser periodista de espectáculo y después salir con un tipo con plata. Vení. Encantaría. Ahora sí. Gateás caro, dale. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el...? El sábado mismo se ve que ya empezó su despedida. Decí quién sos, Bepo. Eugenio Bepo, buenas noches. Buenas noches. Cronista en Rumi. Ahí está. Bueno, entonces... Yo en mi frecuente... ¿Qué gatería en Rumi, no? No tanto. No, gatería con... No sé, con nivel, hay buen nivel. Pero gatería. Se la pasa bien. Bueno, entonces... Pero gatería. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué pasó? No, se la vio a Luciano Lopilato festejando ya con sus amigas. Ah, lo sé como noticia, ¿lo viste vos? Lo vi yo, sí, con mis propios ojos. Sí. Estaba... Y bueno, estaría festejando la despedida de casada, de soltera. De casa próximamente, sí, con una fiesta muy muy concheta, muy, muy, vamos a mandar a Robertito nosotros, de mucho nivel. Y así se ve en la revista, ¿no? Sí, la mamá ya empezó a adelgazar. Así que el enano va a crecer y así... Hay muchas expectativas. Sí, este... ¿sabes lo que es? Tuvo un pique bárbaro, encarnó con lumbrí. Pues, ¿sabes lo que es para los Pilatos? Se salvaron para el resto de la vida, porque la piba, está bien, es simpática con Franchella, pero ya empieza a crecer y se pierde la simpatía. Hay que buscarla, conchavarla en algún lugar, y la engancharon junto, engancharon al gordo Bublé, que está forrado en mosca. Pues, ganó mucha guita, mucha plata. ¿Pero qué hace además de cantar? Canta. Porque canta como el culo, ¿qué hace? Canta, y ahora que va a tener que mantener a los Pilatos. ¿Sabes lo que morfo? Son una gran familia. Dicen, nos fuimos a Hollywood. ¿Entendés lo que comen los Pilatos? Ah, está bien, se lo merece. Un aplauso para los Pilatos. Que sea feliz la chica, realmente. Ve, Jimena, eso es un pique. Y no vos ganar tanto otro rasposo que tenés que pagarte la mitad del café. Dejate muy linda mujer, muy linda mujer. Bueno, no, que nadie te preguntó nada. Si era linda, era fea, todos lo conocen. No, vos sí, Jimena. Vos perdiste el tren con Jimena. Vos decís, por supuesto. Bueno, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? No. Andate. Bueno, muy bien. Ya está. ¿Qué ibas a hacer? ¿Un programa ahora? Poneme bien los auriculares. ¿Qué vas a estar? ¿5 horas? El programa ómnibus de Bepo. ¿Pero qué es esto? Bueno, los teléfonos son 4535-2700 y 4535-2710. Babi, espacio, el mensaje al 1011. Hoy la historia de amor. Voy a hablar de la historia de amor de cómo una mujer por un hombre... Salvo Cindy, que no deja nada por mí, que es mi amante, 72 años. Como una mujer, qué linda historia de amor. Mira, Ada Falcón, cancionista, que murió en el 2002, ¿no? Ella estaba enamorada de Francisco Canaro. Y el gran amor era la amante de Francisco Canaro, muerta con Francisco Canaro. Hasta que un día Francisco Canaro la tomó en su brazo, la puso arriba de la falda, ¿viste? Bien de viejo. Y acá es la mujer de Canaro. Y los ve. Y se armó un quilombo bárbaro y los hizo que se abandonen. Porque las mujeres siempre pueden más en la vida de los adinerados y los famosos. Porque les cuesta mucho más romper el vínculo. Y Canaro no se jugó por Ada Falcón. Porque se jugó por la mujer, se fue con la mujer Canaro. Y Ada Falcón se metió de monja. Se metió de monja y nunca más salió. Monja de claustro. Se quedó encerrada y nunca... Mirá qué historia, ¿no? Increíble, esto es amor de verdad. ¿Qué puede llegar a sentir un hombre que una mujer se mete a monja cuando él termina la relación? O sea, que le arruinaste la vida para siempre. Yo creo que muchas monjitas, pobrecitas, por un desengaño amoroso, terminan metiéndose a monjas. Y como muchos curas, yo era muy amigo del padre Lombardero. Cuando yo hice la colimba, pues no fui amigo, la verdad no fui amigo. Tuve 2 años con él cuando hice la colimba, porque era capellán del Estado Mayor, que sé yo qué historia. No veo, no se ve nada acá, no se ve por el vidrio. ¡Ah, varón! ¿Qué haces, Jorgito? ¿Cómo andas, querido? Viste que no se ve por el vidrio. Y él, por un escenario amoroso, se había hecho, tuvo una novia y la dejó y se metió a cura. ¿Cuánta gente se mete a cura y se mete a monja por desengaños amorosos, no? Yo, para de esta mujer que merece el reconocimiento, voy a empezar el programa. Para que ustedes, si quieren, cuénteme, si, porque uno nunca tiene una historia de amor. Uno se casa. La gente no se casa enamorado del otro. La gente se casa porque se tiene que casar, por los mandatos. Yo esto lo expliqué 1000 veces, no quiero ser reiterativo. La gente se casa porque, ¿qué pasa? Creo, ¿eh? Usted dígame si estoy equivocado. Tienen miedo de quedar solos. El miedo a la soledad hace que algunos metan la firma, metan el mocho, hagan cualquier cosa con tal de no quedar solos, o porque de golpe es un buen partido, o porque hay que rearmar la vida, o muchos porque se escapan de su casa, hombres o mujeres que están hartos de la vida de la casa y buscan algo fuera. Pero no es el gran amor ese. Siempre hay un amor muy profundo, muy privado, muy increíble, que la gente tiene y que de golpe o ha tenido, ¿no? No necesariamente tiene que ser vigente. Por ejemplo, que haya tenido y que haya dejado marcado. A veces un día de amor de una persona marca más que toda una vida viviendo con el otro o algo así. Antes de empezar con el tema, quiero decir que estoy escuchando permanentemente la palabra apocalipsis después de lo que pasó con China, con Japón. Y me parece que está el pedo, ¿no? Estar repitiendo apocalipsis, apocalipsis, y llevar esto al terreno apocalíptico y bíblico, no sé si tiene demasiado sentido, ¿no? Porque realmente creo que esto es una desgracia de la naturaleza generada por el hombre, y el apocalipsis es el final del mundo generado por Dios. Creo que basta de generar pánico, ¿viste? ¿Cómo nos gusta la idea de andar haciendo cagar a todo el mundo, ¿viste? No, se viene, va a ser... Yo creo que esto es un llamado de atención a la naturaleza y a la mano del hombre, nada más, ¿viste? Pero ¿qué apocalipsis las pelotas? El apocalipsis es otra cosa. Entonces fue un huracán, un terremoto, una cosa de estas, pero nada más. No, no, no. Es terrible, es dolorosísimo, pero no tiene nada que ver con lo bíblico, el fin del mundo. Tiene que ver con el fin de una etapa donde no aprendimos a cuidar a la madre tierra, la Pachamama. Pero no hay que hablar más. En la televisión se llenan la boca hablando de apocalipsis, ¿entendés? Creo que es muy feo hablar de eso. Y es muy feo generar pánico en los chicos, más que nada las criaturas que escuchan. Y que vos calculás, ¿no? Si un viejo choto como yo le hablas de apocalipsis y le da miedo, imagínate un chico que tiene 10, 12 años que está diciendo se destruye el mundo, la teoría maya, toda esta huevada, ¿viste? Que de golpe a la larga terminan asustando a la gente. ¿Y qué ganas de vivir puede tener un pibe? Por eso dicen nuestros hijos no tienen ganas de vivir. ¿Qué ganas de vivir le puede dar un pibe si le estás hablando permanentemente del fin del mundo, del apocalipsis, de la muerte? Dejémonos de joder, ¿viste? Y además odio esta historia que nos queda el mundo para 4 años más, 5, en el 2012. Déjense de joder, no se puede vivir con el dedo en el culo. Realmente, ¿viste? Hay que aflojarse un poco en la vida, dejarse. Y yo siento que después de lo que pasó en Japón, que no es lo mismo que pasó en Filipinas, fíjate vos, porque en Filipinas no tenían guita. Entonces parece que como Filipinas no era potencia, los muertos no importaban. Pero Japón nos llamaba la atención. ¡Japón! ¡La puta! Le pasó a Japón, imagínate, nosotros no, chicos. No, nos jodamos. Es verdad que la tala indiscriminada, el atolón de Mururoa, toda esta historia es verdad. Pero no empecemos a pelotudear. Yo escuché a alguna gente en televisión que ya hasta está haciendo cátedra de la pelotudez, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar de estas cosas. Y también esta noche quería hablar de este que vino a Argentina. ¿Cómo se llama el boludo este, el yankee este, el que vino a filmar a la Argentina? Un flaquito y un cuatro de copa. ¿Cómo es que se llama? Que no laburó en Contrafuego. Ese que vino con el pelo teñido, que lo tiene Agresti ahí para filmar. El actor, mira, no se acuerda ni el nombre. Va. Y de todo el caterío vernáculo que salió desesperado a buscar un bolo en la película, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando vino Francis Ford Coppola? Que estaban todos en el casting desesperados, que decidieron que iban a ser todos los Al Pacino del Padrino Nuevo, en la Argentina, ¿no? Y que iba el gordo Coppola, vino acá, se fifó medio continente que Coppola, se tomó todo el vino y se agarró la computadora y se tomó un gordo mentiroso. Y este Cusack vino, viste, se le entregaron todos los gatos que había, se fueron, con tal de aparecer en dos minutos delante de la cámara, hicieron cualquier cosa en la película pedorra, y ahora el tipo se va y dice, son divinos, parecen gente. Bueno, entonces realmente, qué vergüenza como somos, de cholulo y de pelotudo. 4535-2700 y 4535-2710. Y además para aparecer un minuto, ¿viste? Porque pasa, dice, la mesa está servida y siguen de largo y se creen que laburaban en Hollywood, ¿ya? Porque mirá lo que fantasean en la Argentina, ¿no? Viene un tipo que en Estados Unidos no lo quieren ni para la propaganda de los chicles a filmar a la Argentina. Viene acá porque es barato, porque de nada. Y aparecen todas, había una que estaba de duelo amoroso y fue también, van a boludear ahí. Y aparecen, dice, estuve con Cusack. Pero no es Bruce Willis, es un cuarto de copa, allá y acá y en todos lados. Siempre hizo del boludo, el detective boludo fue. Viste ese que le dicen, vaya usted y sígalo. Entonces realmente, qué poco vale la gente, ¿no? Qué poco valor se da la gente. Y además, hoy voy a hablar también de la gente en la Argentina que viven hablando de sus cosas personales. A ver. Yo siento en la tele más que en la radio, y en la radio también. Siento que a algunos les gusta decir algunas cosas porque piensan que el humilde que del otro lado está debe decir, justo vos estás sin plata. Entonces viven hablando de los sabanos, del champán, de los lugares donde fueron a comer, de los novios con plata, de las novias, el novio con plata que son pasajeros, ¿viste? Porque tienen que seguir jugando, porque no le... Entonces... Y entonces le dice a la señora, yo también, señora, como usted, no llego a fin de mes, para que la señora diga, ay, qué divina, o qué divino, es igual que yo. Y por otro lado te dicen, me tomé un vinito de cosecha 62 y me fumé. ¿Qué pelotudos que son. ¿Y sabes qué es eso? Eso es ser grasa, porque es no saber tener. El que no sabe tener vive diciendo, me compré un Rolex. El que no sabe tener vive diciendo, qué lindo el Rolls Royce de este que desapareció, gracias a Dios ya. El de Ricky Ford, ¿viste? Porque descubrieron, somos tan primitivos que descubrimos el Rolls Royce de la mano de Ricky Ford. No, pero ese no es el Phantom, decía, ese es el Ghost, River. Ya todos habían hecho eruditos de Rolls Royce. ¿Qué cachirulos que son, qué baratos, qué berreta, ¿no? Ese es el famoso salto que hacen de mobilero a estrella, que no hay estrella, ¿viste? Porque realmente tenemos una televisión que sacando cuatro o cinco personas que si no están, no hay programa. El resto son todos rellenos que rellenan y rellenarán y seguirán rellenando. Pero qué feo que, porque comen seguido ahora, se hagan los ricos, ¿no? Qué desagradable. Bueno, mi teléfono es 4535-2700 y 4535-2710. Me encantaría que alguien me cuente a qué renunció por amor. Hoy vamos a hacer un programa romántico. Babi Espacio, mensaje al 10011. Creo que yo cuando empecé el programa le hablé de Ada Falcón, que cantaba así. Yo no sé si es cariño. Este daría de Canaro, ese. Ada Falcón no cantaba así. Si será una sí, claro. Y, si, lo ideal sería. Bueno, pues sacalo. Lo ideal sería. Me parece, digo, no sé si que lo cante Ada Falcón, si lo tenemos en la versión de Ada Falcón, que lo cante Ada Falcón, ¿no? Sí, pero... Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Esta canción se la hizo Canaro a Ada Falcón, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, fíjense, que la mejor forma de no comprometerse amorosamente con una persona. Escuchen la letra. Que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Bueno, muy bien. Y después, cuando le encontró la mujer acá a Canaro con Ada Falcón en la falda, toda esta letra se desvaneció en un disco y Canaro se fue con la mujer y con los dos ojos en compota, y ahí cantaba Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Hay una señora que sabe la historia. Hola. Buenas noches, David. Buenas, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Emma de Palermo. ¿Cómo te va, Emma? Bien, querido. Contame la historia. Bueno, mira, yo viví 20 años en Sal Si Puedes. Sí. Y en Sal Si Puedes vivía Ada Falcón. ¿Por qué se llamaba Sal Si Puedes? Ah, mira, había una historia que decía que cuando fueron los españoles se peleaban por una india, y entonces uno le pegó un espadanazo al otro y lo tiró al río y le dijo, Sal Si Puedes, porque el río no lo Sal Si Puedes, que ahora tiene poca agua, pobre. A mí me dijeron que no. ¿No? A mí me dijeron que el lugar era tan bello, lindo, que cuando uno llegaba quedaba impactado y no podía salir. Pero no solamente bello el lugar, la gente que tiene Sal Si Puedes. Bueno, los lugares bellos lo hace la gente bello. Nosotros, por ejemplo, en San Isidro somos buenos los sanisidrenses, porque son lindos San Isidro. Claro, porque estás vos. ¿Eh? Porque, y por, soy yo. Bueno, te cuento. Mira, sí. Yo lo que quiero aclarar es que no estuvo en un convento. Ella se encastró en una casa con su mamá viejita hasta que la mamá murió. Como Gervasi. Y que la mamá estaba en el cementerio enfrente de la mía y se llamaba Falcone, de apellido de la señora. Sí. Bueno, pero eso es al margen. Entonces ella salía a la calle tapándose lo mejor que tenía, que eran los ojos, siempre con anteojos ahumados y las manos con guantes blancos. Y la gente en el barrio decía, ahí va Ada Falcone. Sí, pero vos sabés que era tan modesta, tan humilde, tan modosita. Bueno, no hablaba con nadie y sufrió bastante con su mamá muy enferma. Pero ella no estaba bien al final, no estaba bien. Mm. Y dicen que todas las alhajas que el Canaro le había regalado se las mandó de vuelta. Ah, mira vos. Que eso tenés. Ahora no pasa eso. No, ahora sabes qué, pero... no pasa eso. Pero te quiero decir otra cosa. ¿Cómo se llama? ¿Salazar? No, Falcón. Falcón. Sí. Falcón. Y tenían... Falcone. Y antes tenían discreción, porque no salían en los medios a decir que... No, nadie hablaba de él. Vos sabés que un misterio absoluto. La rodeaba el misterio, pero todo el mundo sabía la razón. Y te voy a decir otra cosa, que yo no lo vi, porque yo no sé, pero sé que no fue por su mujer. Fue por Adelma Falcón, que formaba dúo con ella. El dúo era Ada y Adelma Falcón, que cantaban folclore y tango y todo eso. Y él parece que desvió la vista de Ada hacia Adelma. Pero no, yo no. No, a mí lo que me contaron fue que llegó la Canara y le pegó una patada en el culo a Canara y dijo, ah, esta historia, ¿viste? Puede ser. Porque, ¿viste? No. Pero no sabes que recupero que era una mujer. Igual convengamos que antes Canaro y todo tenían cuello y corbata, sí, pero eran pistoleros igual que ahora. Sí, bueno. ganaron París. Decían también de Canaro, no sé si es cierto, que todos los que le llevaban piezas, él las firmaba con Canaro y les pagaba unos pesos a los pobres autores. Y afanaba la tele. Corrían la liebre. O sea que hemos demitificado a Canaro. ¡Pobre! Se acabó Canaro. Se acabó Canaro. Mirá vos cómo lo destruimos decían, después de tantos años de canadienses. Cuando decían, era en el año 30 y ya Canaro tenía su orquesta, decían. Sí. Bueno, te mando... Hay muchos éxitos, que sigan bien. Un beso, muchas gracias. No se fue tu secretaria, ¿no? Porque La eché. ¿La echaste? ¿Qué vas a echar? No, la eché porque estoy mucho mejor sin ella. Hablaba demasiado, se metía. Pobre. Opinaba de cosas que no sabía, se involucraba. Pobre. Y resulta que... acá está mi nieta, dice que malo. Había un geriátrico que necesitaba. El único, el inimitable, el todopoderoso, Babi Echecopar está en Rosario, así que todo mi querido Rosario, ya vayan acercándose al Teatro Mateo Bos, así me dan la alegría de saber que van a ir y yo viajo. Y el domingo 10 de abril estoy en Casilda, Teatro Dante de Casilda, así que nunca estuve en Casilda, por primera vez voy a visitar Casilda y los quiero ver a todos los casildenses conmigo. Así que mirá qué lindo, qué lindo. Babi, espacio al 1011-4535-2700 y 4535-2710. Poneme, hola. Hola, sí, bien, ¿quién habla? Alicia. Ahora, ¿qué cosa, no? Ustedes se escuchan tango y se prenden. Según con lo que uno encarna, me gustaría que me llamen pendejos, chicos jóvenes que les guste el tango. Muy joven. ¿Eh? Estoy enojada con Talión. No, no importa lo de Talión, este muy es otro enojada. Programa. Bueno, ¿qué pasa? Ahora estoy con vos. Bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué pasa? Quería hablar con usted. ¿Para qué, señora? ¿Para qué, señora? Ay, cómo me trata de señora. No, pero no. ¿Qué, para qué? ¿Para qué? Por el amor. Bueno, cuénteme. Bueno, yo me casé muy feliz, 36 años de casada, enamorada totalmente. ¿Y lo único que enganchó? No, tuve muchos enganches. Mire, pero... ustedes siempre dicen la vieja, tuve pero muchos enganches. No me digas vieja, ¿por qué me decís? ¿Cuánto tenés? ¿60? Ay, qué malo. ¿Cuánto tenés? 54, menos que vos. Y bueno, pero la verdad que... Pero la verdad que si me ves, pues me das menos. Sí, lo hiciste en primera. Bueno, contame. Bueno, con mucho respeto. Sí, por favor. Sí, te quiero mucho, Gabriel. Yo también, mi amor, sí. Bueno, y espero conocerte algún día. Algún día. Bueno. Me casé muy enamorada, tuve 5 hijos. ¿Y por qué las mujeres que yo conozco no tienen tu edad y no tienen tu voz? Todos me dicen lo mismo, que me dijo una chica no me quería hacer participar porque dice que tengo 80 años. ¿A dónde? ¿Acá en la radio? Sí. ¿En qué programa? En un programa que no me acuerdo ahora que viene al momento, pero me dijo así. ¿Qué te dijo? Vos sos vieja, te dijo, vos no sos joven. ¿Cuántos años tenés vos? 54. ¿En qué año naciste? Parece que tenés 80, bueno, si querés te llevo el tema. ¿En qué año naciste? En el 54. Ah, tengo 56. Chao, hasta luego, por mentiras. No sea. Bueno, déjala, pobre, ¿qué va a ser? Nah, la culpa que le pasó a la hermana que no la tiene él. No sé cómo dije 54, porque estoy media con el 54. Escúchame, Babi. Vos tenés como 60, pero no importa. No, mi amor. A ver, yo te voy a hacer el test de la... ¿Vos cuando vas al ginecólogo usás en agua? No, mamita. ¿Qué te pones? Me pongo el pantaloncito, mi pollera, mi tanga... ¿Usás tanga y corpiñito? ¿Sos petiza o chiquitita? No, alta, 1,63 m. ¿Cómo vas a ser alta con esa voz de mierda? Ay, pero... No, pero disculpame, pero se me vuelan los patos, porque ya llega un momento que parece que te pusiste un broche en la nariz. Bueno, otra pregunta... ¿Qué lindo piropo que me decís? No, pero mi amor, me estás mintiendo. Se llama Carmen. Personalmente. Se llama Carmen, no Alicia. ¿Estás mintiendo? Carmen es nombre de vieja chota. Alicia. Escúchame, en cuando yo era... Tiene 67 años. No, mentira, escúchame 67... Sos vieja. No soy vieja. Bueno, Carmen Alicia, ¿vos sabés qué con esos dos nombres? Carmen Alicia, te digo bien, es vecina... Calabresa, ¿eh? ¿Eh? Soy calabresa como... No, ¿qué me importa? Carmen Alicia, el nombre de vecino... De la familia Rinsoberbia, más o menos. ¿Qué es eso? Son más viejas que el culo. Bueno, escuchame otra cosa. Otra pregunta. Si te digo, no, vamos. ¿Qué usas? Por ejemplo, Violeta de Fulton. No, la polvera. ¿Te acordás de la talquera de Violeta de Fulton? No. ¿Cómo no te vas a acordar de la talquera? ¿Me acordás? ¿No te acordás vos? No me acuerdo. No te hagas la pendeja. No. Pendeja. Bueno, enviudaste. ¿Qué pasó? No olvidé, mi marido me dijo que no me quería más y me largó. ¿Y lo bien que hizo? Un visionario. ¿Y dónde? Ay, qué bueno. ¿Y dónde está tu marido ahora? Y en su casa. ¿Y dónde vive? Yo en San Justo. ¿Y tu marido? En San Justo. ¿Ahí en la misma casa? No. ¿Dónde? ¿Al lado? No, al lado no, tampoco. Bueno, ¿y qué me quiere decir? Bueno, eso, que el desengaño que tuve, que ahora recién lo estoy asumiendo. Estoy muy tranquila. ¿Qué tiene que ver esto con una historia de amor? Como bueno, la... pero vos me dijiste una vez, escúchame. Sí. Vos me dijiste una vez que aprovechara, que viviera la vida, que sea feliz, que me... ¿Yo dije eso? Sí, en no. una oportunidad que hablé con vos hace mucho tiempo. No, y bueno. Hace como 2 años. Y no aprovechaste, porque seguís sí. ahí como una boluda, recién después de 2 años te diste cuenta que te colgaron la galleta. No, pero escúchame. Sí, sí, estoy muy feliz, estoy tranquila. Bueno. Salgo, hago mis cosas. Bueno, un beso, hasta luego, no gracias. No seas tan malo. No, mi amor, no soy malo, pero ¿qué querés? Que te vamos a hacer una... Pero de... me empezaste a decir... No, me empezaste a hablar de Talión, viste, el programa de Basalo. Y yo las escucho en el programa de Basalo. Y digo, si yo tengo que laburar para esta gente, realmente me voy, viste. Ya le dije que soy mal educado porque no me atiende. Bueno, y no te quiere atender nadie, yo tampoco. Mirá lo que pasa, ¿ves? Ay, no hables más tampoco. No, la verdad que no. Escuchá y no hables. Yo cuando cualquier cosa te llamo y te pregunto. Un beso, hasta luego. Hola, vamos a... ¿Para qué tenemos que ir a las noticias? Habla con Babi. 4535-2700. Por cada vieja que llamas, hay 20 jóvenes que se van. Hola. Hola. Sí. Hola, Josefina. ¿De dónde? De La Plata. Bueno, ¿qué edad tenés, Josefina? 21. Bueno, contame. Te quería agradecer por la compañía que me haces todas las noches. La culpa es mía, la culpa es mía de Silvina, porque puso tango. Las viejas escuchan tango y se acomodan la raya a la media, ¿viste? Son insoportables. ¿A vos te gusta, Josefina, el tango o no? No, pero te gusta mucho. Listo, no se va a escuchar más tango esta noche. Se acabó el tango. Sí. Te decía que te quería agradecer por la compañía que me haces todas las noches cuando estudio. Ajá. Siempre te escucho y bueno, y hoy que estás hablando del amor, justo... Probé de llamarte. ¿Qué? Escúchame, háblame de amor. ¿Qué querés que te cuente? No, bueno, vos llamaste, no sé, estás enamorada. Bueno, yo estoy muy enamorada de mi novio. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene él? 21, igual. ¿Qué edad tiene que tener una chica para estar de novia? Mi sobrina, yo siempre tengo un problema con esa chica, se puso de novia con un pendejo, ¿no? Yo no lo dejo entrar a casa, por supuesto. Ajá. Y habla de mi novio. Digo, pero nena, tenés 16 años, tenés que terminar de estudiar, tenés toda una vida por delante. Yo al pibe no lo quiero en casa. Yo lo aclaro por si hay algún familiar que está escuchando algo, para que no lo dejan venir a casa, porque soy compatado en el culo. Entonces, realmente, no, digo, si a los 16 se ponen de novio, a los 19, 20 se van a tener que casar, 21, porque... No, no, no, de verdad. A lo, porque no tiene futuro. A los 21 se tiene... No, para, no me hables. Pero, ¿y cómo sabes que con este chico se va a casar? Pues no, bueno, digo, y si no se casa, va a perder tiempo y está estudiando, está con la cabeza en otra cosa. Un novio para salir a bailar, desubicado los padres del novio, que la llevan a comer a la casa, la llevan a andar en barco, no es un noviazgo adulto, eso es una estupidez. Entonces, realmente, le tendrían que decir, no, mira, si vos tenés una casa, no te vamos a llevar a casa, a comer a casa, acá. Novio, 16 años, la verdad, bajó 27 kilos y se puso de novia. Entonces, realmente, no, ¿a qué edad hay que ponerse de novio? Después de los 25. Pero, novio, no. Novio, ¿en serio? Yo me puse de novia a los 16. Hace 5 años que estoy con él. Pero, ¿y qué futuro tenés? ¿No probaste otras cosas? ¿Cómo futuro? El año que viene me caso. Pero no probaste otros hombres, no sabes cómo son otros. ¿Quién dijo que no probé otros hombres? Bueno, pero, no, sí, pero no tuviste, que yo, 15, 20 tipos... para saber más o menos si alguno hacía el amor mejor que él, si... porque es una cuestión de, mira, es bueno el tema. Uno, ¿por qué se casa? ¿Por lástima, costumbre o por amor? No me digas por amor porque te voy a considerar que me estás mintiendo, la verdad. No, no. Son 5 años, te da no sé qué dejarlo después de 5 años. No, yo estoy enamorada como el primer día. ¿Y entonces por qué saliste con otros hombres? Antes de conocerlo. No, ¿a qué edad? 15, 16, con otros chicos, pero, ¿no? Pero no tuviste sexo, ahora, nada. Vos conocés a los 16 a la persona que es la persona de tu vida. ¿Por qué? Pero ¿cómo podés saber? Con otras personas, ¿para qué si ya estás seguro? Pero te pregunto, no están seguros de nada, si no, no se divorciarían como se divorcian. ¿Cómo podés saber? ¿Cómo podés saber a los 16 años que es el hombre de tu vida si no conociste la vida y no conociste a los hombres? A los 16 empecé a salir con él para jugar, para hinchar. Sí. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, me di cuenta que pero había no, eso, ahí estás hablando del, precisamente del tema de esta noche, que es la costumbre y el amor. Uno se acostumbra a estar con el otro y le parece que es lo ideal, lo idílico, le parece que y los malos humores del otro son normales, que los castres del otro son normales, que los celos del otro son normales, y después pasa tanto tiempo que dice, y ahora nos casamos porque qué lindo, ahora vamos a ser una familia, y es más de lo mismo. Pero yo considero, primero hay que desarrollarse como persona, yo veo que vos estudiás, muy coherente, pero también creo que hay que probar la vida, hay que salir, hay que disfrutarla, hay que saber qué se siente estar libre, qué se siente vivir solo, qué se siente no comprometerse con una persona que viene tal día, tal hora permanentemente. Porque yo me doy cuenta, mira, te hablo por mí, querida. Yo toda la vida pensé como vos, siempre estuve de novio, yo, como el boludo de mi hijo Leandro. Siempre estuvo de novio, toda la vida. Entonces hay un momento que, hasta cuando me casé, viste, me alquilé el departamento para casarme y no lo disfruté de soltero, viste, enseguida me casé. O sea, digo, ¿qué y ahora cuando voy a los hoteles, que estoy de gira y todo, estoy solo en la habitación y me siento tranquilo y libre, digo, qué belleza esto? De, no porque no quiera a los que están, no te confundan y no confundamos, sino porque es tan linda la soledad en algunos momentos. Y Dios nos da un momento de nuestra vida para vivir solos, ¿no? Vos nunca supiste lo que es estar sola en tu casa, en un departamento, vivir sola. Siempre tuviste que estar levantando el teléfono para comunicarte con el otro. Pero vos sabés hoy lo que es, después de 5 años, que conseguir una persona así, que 5 años que te soporte, que te apoye, que te escuche, que te ayude. No, pero eso... pero lo difícil que es conseguir pero, eso? Pero, ¿sabés lo que es, Carolina, eso? Es complejo de inferioridad. Porque vos pensás que te está haciendo realismo. No, mi amor. Y que la gente lo opine. Babi, espacio al 10-11, no es realismo. Vos te criaste al lado de él. Y vos decís, no, y él te hace creer que te apoya, te aconseja, te sigue. Pero no, qué lindo que no te apoyen, no te aconsejen, no estén al lado tuyo y así todo vos podés seguir creciendo. No te de una persona que está por piedad. ¿Entendés? Porque lo que demuestra es que tengo una persona al lado que... si no sabes si no conociste a otro. Es si conoces a un tipo que te apoya mucho más, te consiente mucho más, te mima mucho más, te hace vibrar en la cama mucho más y te da un futuro mucho mejor. ¿O no? Pero ¿cómo sabes si no lo probás? Mira, yo veo a las parejas, a los matrimonios que se casan y duran pocos años, a los noviazgos también que duran 2 o 3 meses de casados, y pienso y escucho las peleas que tienen por las cosas que discuten, cuáles son las diferencias que tienen, y entonces por supuesto que me voy a sorprender de tener un hombre así al lado con... ¿Y con pero, qué sabes si después de casado? Es lo mismo él, perdóname, pero ¿qué sabes si después de casado no es como esas parejas que vos ves en la calle? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te garantiza que después de casado no va a ser como esas parejas que vos ves en la calle? Tener un poco de fe, de confianza en la pareja, un poco de fe en el amor. Y está bien, yo estoy con vos en eso, pero vos podés tener fe y confianza después que viviste muchas cosas. Yo creo que sin experiencia, la verdad te digo, esto se lo digo a mis hijos, sin experiencia no se puede creer que lo que uno consiguió es un tiro a un pato, ¿viste? No se puede creer que lo primero que uno consigue en la vida, o con el primero que se pone, yo te hablo por mi sobrina, ¿qué pasa, Silvina? ¿Qué pasa? No se puede pensar que con la primera persona que uno conoce en la vida es la persona de para siempre. Yo tuve la suerte de encontrarlo desde temprano. Bueno, te felicito. ¿Qué? Bueno, basta, pero no te enganches con eso, Silvina, vos no estás para hacer programas telefónicos. Bueno, vamos a hablar del amor. Hola. Se cortó, llamala de nuevo, por favor, que se cortó. Llamala de nuevo, que salga al aire. Pero yo le digo a los chicos jóvenes, ¿no? Vivan la vida, disfruten, traten de ser felices. Realmente, no sé, a ver qué la gente opine. Pero ¿cuál es la edad para emprender? Yo digo de los 30, 35, es una buena edad para ser padre, para casarse, para armar la vida, donde el hombre viene más o menos estructurado, armadito, y la mujer viene más o menos ya con criterio y coherencia. ¿Está Caro? ¿Está la nena? Ahí está. Hola. Hola. Hola. Sí, se cortó. Bueno, contame del amor. Háblame del amor, amor. Bueno, no sé. Es muy bueno lo que dijimos. No. No quiero pero que no lo. No vamos a poner de acuerdo. No. Cuando me case, después de unos años, te cuento cómo me. No, ya sé. No quiero que vos te desilusiones. Me parece malo que te cases. Estaba hablando de esto porque te hablaba a vos. ¿Cómo le hablaría a mi sobrina? y como le hablaría a todos los chicos. Por ahí me equivoco yo, no te creas que soy un desencantado de la pareja, pero lo que te digo es que de tan chiquita te veo a los 16 años que arrancás y te privás un montón de cosas, ¿no? Pero ahora tengo 21 igual. No, ya sé, mi vida, y el año que viene te casás. Sí. ¿Y qué estudias? Estudio profesora y traductora de inglés. Muy bien. ¿Y tu novio qué hace? Estudia ingeniería y trabaja. Dos chicos muy coherentes, evidentemente muy maduros para la edad. Pero, ¿no habría que, a vos qué te parece? Si tendrías que retrotraerte, ¿no desearías vivir hasta los 27, 28 años libre? Pero, ¿cómo es? ¿Estar de novio es estar preso? Y sí. ¿Estás casado es estar preso? Y sí. No sé vos, pero... ¿Por qué no puedes estar de novio o estar casado y ser libre igualmente? ¿Por qué no seas libre estando en pareja? La verdad te digo, no seas libre estando en pareja. Mira, uno ve lo idílico, ¿no? Es como la que se acaricia la panza y va con dos nenes de los brazos. Esa mujer pobre, una la ve con cara dulce, dice, qué linda la mamita. No, es una víctima, es una persona que deja de vivir para criar a los chicos, para atender al marido, para entender lo que le digo. ¿De qué libertad estamos hablando? Pero no, yo estoy de novio, por un lado salgo con mis amigas, estudio, hago deporte, lo que quiero. Cuando tengo ganas de salir, cuando tenemos ganas de salir, nosotros salimos, hablamos por teléfono, vamos a comer, lo que sea, cuando queremos, cuando tenemos ganas, cuando podemos. Bueno, invítenme al casamiento. ¿Puede ser? Yo te invito. ¿Eh? Yo te tengo que hablar y te invito. Yo voy. Bueno, no hay problema. Un besito, chao. Gracias, amor. Un beso, gracias a todos. No, a vos. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien, realmente es un halago hablar contigo. ¿Cómo te llamas? Charlie. Carlos. No, Charlie. ¿Pero Charlie de Uruguay? Exactamente. Muy bien. Porque viste, yo claro, Uruguay es Charlie, pero acá si le decís Charlie es sobrenombre. No te permiten poner Charlie. Che, Charlie, no, lo que quiero saber si la gente me entiende lo que yo quiero decir. Que si yo tengo que aconsejar como adulto a los chicos, no le digo que no existe el amor, que no se casen. Les estoy diciendo que esperen un poco para ponerse de novio, porque tenés que, la vida creo que es todo prueba y error, ¿no? Exactamente. Tenés razón, la verdad que esta chica pobrecita... No, pobrecita no, una chica que estudia, tiene coherencia, sí, pero... Sí, está bien, pero no está viviendo la vida. Uh-huh. O sea, no está viviendo la vida, no está disfrutando de lo que es, del derecho que con la que ella nació, de su libertad. No, y qué, ahora, su libertad. La pregunta es, Charlie, ¿qué es vivir la vida? Disfrutar de su libertad, de hacer lo que uno quiere sin perjudicar a la otra persona, ¿me entendés? O sea que si uno, supuestamente cuando uno está en pareja, lo que hace para estar mejor perjudica al otro. Que es verdad, yo creo que es así, ¿eh? Y en parte sí, perjudicar a otra persona, porque y te privás vos también esto me hace acordar mucho a los tipos que le dicen a las mujeres, me gustaría que las mujeres llamen si el marido es así. Dice, Jorge, voy a hacer un curso de cocina. Anda, porque me gusta, ya criaste los hijos, empecé a hacer algo para vos, haz un curso de cocina. Dice, Jorge, tenemos una exposición en el Sheraton de platos exóticos, donde hay un consorcio médico. Y nosotros, no, ¿y qué vas a ir con los médicos? Hay que encamarte en el Sheraton con los tipos, vení acá. ¿Qué? Entonces, yo soy así, por supuesto. Entonces, automáticamente te prohíben la posibilidad de ejercer lo que te gusta, lo que trataste de hacer, ¿no? Yo veo como hombre. Yo veo que a veces la pareja tiene que ver con... A ver, nos amamos tanto que ninguno de los dos crecemos. Sí, creo que eso es parte del machismo en el cual nosotros nos hemos criado. No es machismo. ¿Sabes que no es machismo? Es miedo a perder al otro y es inseguridad. No es machismo. El machismo es otra historia. La mujer permite a veces, muchas veces, la que es la que mayor veces en la pareja permite el que vos te vayas a un asado, el que el hombre se pueda hacer cosas afuera. Y cuando la mujer lo quiere hacer, somos nosotros los hombres los que le decimos, sí, anda, pero el primer duda que nos surge a nosotros, Pero te hago una pregunta, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué duda tanto el hombre y la mujer? Porque sabe que la mujer ¿Tiene el ojo veloz? No, porque nosotros en la calle sabemos lo que somos. Nosotros, el hombre en la calle, andamos como siempre predispuesto a que la mujer, somos, y disculpame la expresión, pero somos como consoladores con pata. ¿Entendés? En la calle. No, yo no me considero. Eso. Sexuales. No, lo que somos unos perros alzados todo el día. Todo el día andamos buscando ver. Eso es así, el hombre, todos, todos. No hay uno que se cure. Bueno, el tipo está todo el tiempo mirando para todos lados. Tal cual, el hombre anda como perro alzado en la calle todo el tiempo, esperando que aparezca una perrita alzada para en el cual satisfacer sus necesidades. Y entonces nosotros pensamos en ese momento que la mujer a la calle... ¿Y no será que... y te hago una pregunta más y terminamos. ¿No será que la mujer anda alzada por la calle y por eso el hombre, como ve a todas las mujeres alzadas y busconas, sabe que si la mujer sale es una más de la que está buscando? Y puede ser, sí. Bueno, un abrazo, hasta luego. Yo veía... Un abrazo. Gracias, viejo. Yo veía la crónica, el notero Joto, esta pelotudez, y en las piletas, en todos lados, es un desfile de culos, nadie va a tomar sol. En Palermo, todo el mundo está buscando permanentemente el levante. Los boliches bailables, Palermo acá tomando algo a las minas, sola. Están todo el día en la casa del Octubre Rojo. Y están midiéndose. O sea que, y el que está mucho en la calle y ve eso, por supuesto. Y además uno no es idiota. Y sabe cuando, por qué se pone el escote y por qué, y se hace la boluda y dice, no me. Vos te das cuenta que están buscando que las miren permanentemente, que les gusta la histeriqueada, que las... Cuanto más veteranas se ponen, peor es, porque más necesidad tienen de llamar la atención. Y más buscan porque compiten con las chicas, con las chiquitas. Todos esos temas hay que hablarlos esta noche. Hola. Hola, David. Sí. Sí, Mariel de Avellaneda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariel? Bien, ¿y vos? Bien, querida. Bueno, sí, coincido en todo. Como la verdad que somos dos almas gemelas. No, nosotros somos, mira, coincido en todo lo que decís. Bueno, ¿y en qué coincidís? Y, por ejemplo, mi hija está de novia. Uh-huh. Ninguno de los dos se permite nada, ni él que salga, ni que ella salga con sus amigas, es lo que yo le digo, que tienen que salir, porque si no va a llegar un momento, aparte que sí. No se permite a ninguno de los otros porque no se tienen confianza. Además, cuando vos no te permitís con tu pareja, yo creo que llega un punto de asfixia que te terminas odiando. Tal cual. Bueno, no sé, ellos no se odian. Yo, la verdad, ya 4 años. No, pero el verse mucho tampoco significa amor. Bueno, el verse todos los días no es amor. Obvio. ¿Me entendés? Es costumbre, es una costumbre de cumplir horario. Seguro, pero... No voy a hablar con una amiga porque no quiero que... Pero no es así, le digo, porque va a llegar un momento que, bueno, que no se van a bancar ninguno de los dos. Sí. Ahora, pero... yo cuando uno es veterano, digo, bueno, viste, uno ya pasó la vida, qué sé yo, está dispuesto a claudicar en algunas cosas. Pero cuando a los 15, 16, 17 años empiezan con esto... No, mi hija tiene 23. O 23, bueno, lo mismo. Sí. ¿Qué les queda el resto de la vida para no hacer nada? No, seguro. ¿Para no permitirse? No, seguro. Yo te digo la verdad, yo con mi marido en este sentido, nunca. O sea, yo le puse los puntos, yo no quiero ni que me persiga ni perseguirlo. Eso pienso que está en la confianza. Obvio. ¿Vos saldrías conmigo? ¿Y a vos qué te parece? Y viste, tu marido duerme tranquilo. Ahora, ¿te das cuenta? Uno duerme. Mi marido ya está, recién lo he hecho, le dije, andate que yo lo pongo ahí. Ah, mira, lo tenés domesticado. Bueno, ya amor. Ya sabe. Ya está. Lo que pasa no es que. No porque sea famoso, no porque sea famoso, porque me encanta la personalidad que tenés. Igual te digo una cosa, yo soy como el ginecólogo. Lo ser famoso, ¿cómo? Yo soy como el ginecólogo. Los maridos dicen, desnuda, la toquetea la que vos total te de chapa. A mí me permite hacer cualquier cosa, marido. No tengo ningún problema. Ah, seguro. Porque sí. Ya me conocen, saben que soy un tipo sano, limpito. Claro. No tengo maldad, nada, viste. Me corto las uñas. Bueno, un beso. Chao. Pues, hasta luego. Chao, mi amor. Hola. Hola. Sí. Hola, Roxana. ¿De dónde? De Voto. Bueno, contame, Roxana. Bueno, te cuento. Bueno, yo tengo 46 años en la actualidad. Sí. En el año, yo me casé a los 24 años, con un hombre que yo, bueno, no amaba realmente. Uh-huh. El que a mí realmente fue un musulmán, Que vivía a 3 cuadras de mi casa, no acá, sino en Floresta. Bueno, Marcelo. Y lo seguís amando. Lo sigo amando, amando, pero es el gran amor de mi vida. Y decile, si te está escuchando por ahí, Flores, ¿dónde vive él? Bueno, primero te cuento porque ya en la actualidad no vive más. ¿Y no, ¿se murió? Se murió, lamentablemente. ¿Pero de qué murió? Murió... ¿Le tiraron una piolita del saco? Y... Sí, no, lo que pasa es que, bueno, sí. Yo primero me casé. Sí. Primero fue mi segundo novio. Ajá. Él me dejó por otra mujer. Entonces, ¿tuviste sexo con el musulmán? Sí. No es que no tienen ellos sexo, pero una piel, aparte, un hombre tan hermoso que la otra vez cuando vos hablabas de los dedos, yo te escuchaba. Sí. Porque a mí me gustaba y yo le besaba desde la punta y los dedos gordos hasta la punta del pelo. Ay, era un hombre que era tan bonito, olía siempre a perfume. Ajá. Aparte, bueno, obviamente no fumaba, no tomaba. Era un hombre que era muy sano, sí. Pero bueno, él como era muy mujeriego, como todo musulmán, sí. Me dejó. No, no digo nada porque mañana me arman un quilombo, no, olvídense, como bueno, todas las religiones. Exacto, sí. Bueno, me dejó por otra mujer, o sea, entonces yo me casé a los 24 años con otro hombre. Mi yo prima no salió con un musulmán que fumaba tanto que cuando lo mamaba era una pitada que le pegaba, ¿vos sabés? Bueno, la cosa que, bueno, al final yo no amé a este hombre, Claudio. Estuve 3 años casada, sí, sí. Y después yo me divorcié. No quise tener hijos con él porque realmente los hijos para mí son del verdadero amor. Si quedaba, que eran del musulmán. Yo quería del musulmán. Claro. Bueno, después yo volví al barrio porque yo me fui a vivir a Don Bosco, casi Bernal, cuando sí. Estuve casada. Bueno, no me hagas la biografía porque no tengo tiempo. Sí, volvamos. No, no, no. Sí. Bueno, la cosa es que después volví al barrio y nos volvimos a reencontrar. ¿Con el musulmán? Con el musulmán. Oh, mierda. Así que le perdoné la infidelidad y estuve 8 años con él. ¿Y no te dejó gruesa? Me convertí al Islam por él. ¿En serio? Me convertí al Islam. Mira lo que es un pelo de me musulmán. Me convertí al Islam. Está muy bien. De hecho, me comprometí con él. Era como si fuera... yo ahora es como si fuera que soy la viuda de él. Porque al estar... cuando vos te comprometés bajo el Islam... Y como él se... Estás como casada, sí. Es como estar casada. Nosotros ¿y te heredaste algo o no? Un contrato. No. No, no le den a, se firma un contrato. Bueno, pero contame, no me cuentes las costumbres de Lilán, contame qué pasa con el otro tipo, porque tienes otro marido, ¿no? No, ahora no tengo a nadie, no estoy en pareja. ¿Pero estuviste después en pareja? Después tuve parejas, pero ya no eran, es el gran amor de mi vida. ¿Y qué hacía el musulmán? Yo por él hice todo. ¿Qué hacía el musulmán? ¿Qué hacía? ¿De qué trabajaba? Sí. Ah, no, bueno, él trabajaba, o sea, él trabajaba, mataba, o sea, iba a los frigoríficos y mataba a los animales. Ah, un divino. Eso lo llevaba, o sea, toda esa carne matada al rito islámico, bueno, los frigoríficos, y eso lo llevaba a los países europeos donde estaban los islámicos. Ah, mira vos. A eso se dedicaba. Ah, está bien. Bueno, era un asesino especializado. Exacto. No, un matador. Sí, ¿eh? No sé si él realmente me amó. Yo fui, para mí fue el gran amor. ¿Por qué? ¿Los musulmanes matan diferente a la vaca? Es como si fuera los judíos. Sí. Matan de la misma manera en el nombre de Allah. Ah, como el kosher. Exacto, sí. Nada más que se come todo. No, el judío, la parte trasera no la come. Ajá. O sea, el lomo, que es lo más rico. ¿Y este se comía la parte trasera o no? Por supuesto. No, la tuya, digo. Bueno, todo, o sea... ¿sabes lo que pasa? ¿Pero que le chupaba los dedos, todo? No iba a dar, ¿no? Sí, los dedos de los pies, Babi. Yo le decía, y me decía, ¿no te da asco? Pero cuando venía del frigorífico no tenía la morcilla, eso. No. A sangre. No se bañaba. ¿Sabes lo que era? Olía perfume, una cosa que era una... Yo a veces le decía, Norma, deje que yo... Porque él vivía con los padres. Sí, deje que yo le corto las uñas, Norma. No, era una cosa que era muy lindo, hombre, y aparte que... Ahora, te digo una cosa, y bendito sea este llamado para despejar incógnitas, me encanta el llamado. ¿Qué es hacer todo en el sexo? Y para mí vale, con él valía todo. ¿Pero qué te pedía el musulmán? Total, es un horario... No me pedía nada, directamente le daba vos. Que ya directamente lo hacíamos, o sea... No sé, no te digo como Kamasutra. Pero él te hablaba en musulmán. No. ¿Por qué no hablaba musulmán? ¿Y qué mierda era entonces? Era sirio-libanés, era descendiente de sirio. Turcos son bravos. Claro, sirio-libaneses. Los turcos son terribles. Aprendí a rezar en árabe, aprendí muchas cosas. Sí. y el sexo fue lo más lindo que tuve, fue el hombre ¿Y más vivías con la madre y el padre de él vos? ¿Cómo? ¿Vivías con el padre? No, yo vivía en mi casa, o sea, él vivía a tres cuadras. ¿Y él cómo se llamaba? Se decidía. ¿Y él cómo se llamaba? Marcelo Salomón. ¿Y de qué murió? Murió de cáncer. Pobrecito. Hace, van a ser cuatro años ahora. ¿Y vos después de él nunca más pudiste? Claro. No, tuve parejas, pero no esas parejas lindas. O sea, yo estaba con él y a mí no me interesaba ni mirar. Iba como los caballos. Claro. ¿Vos sabés que iba como los caballos? Era tu macho. No me interesaba ninguna otra persona y él no lo podía creer. Ni siquiera nadie de la televisión. Él era un hombre hermosísimo. ¿A quién se parecía? ¿A Oro? ¿A Oscar González Oro? Mira, yo te voy a decir a quién se parecía cuando estaba muy lindo, a Freddie Mercury. Pero cuando estaba muy lindo, era muy lindo. Y tenía esa pinta de musulmán, Freddie Mercury. Claro, esos ojos rasgados, el mate. Bueno, y era muy, muy bonito. De hecho, él nunca... Mirá vos, dice acá, dice, qué barro, Gervasi, que es seguidor de Freddie Mercury, dice que nació en Zanzíbar, en el África, Freddie Mercury. O sea que están por ahí todos desparramados. Pero sí, obvio, él tendría un descendiente, no sé. Algo habría. Lo que pasa que, bueno, es como dice mi mamá, porque yo lo lloré muchísimo. Mirá vos, un familiar lejano de Freddie Mercury, y los dos tuvieron un final prematuro, ¿no? Exacto. Pero bueno, él también fue... Mirá vos, la viene a ser como la cuñada de Freddie Mercury. Y aparte, bueno, él no murió en las Malvinas porque es excombatiente de Malvinas. Mirá vos, lo que es el destino, ¿no? Uh-huh. Ahora yo veo que quedaste media tocada después de la muerte de él. Y yo había hablado con vos hace mucho, que ya te había dicho, por el día del San Valentín. Sí. Yo después de eso me tuve que internar, me agarró una depresión muy grande. Claro, me imagino. Y bueno, y hasta ahora, bueno, yo sigo... No, pero ahora te noto mucho mejor. No, gracias a Dios, esto ya fue hace cuatro años. Sí. Pero bueno... Ya va saliendo de a poquito. Ya estaba saliendo con él, Hay que comerse otros hombres para darse cuenta, ¿viste? Empezar a asimilar. Lo que pasa es que, yo siempre le pido a Dios, sí. Le pido a él que está en el cielo, bueno, y le digo, bueno, mandame un hombre, porque yo no puedo estar sin un compañero al lado. Ese compañero, ¿viste? De fierro, de madera. Sí, de tronco, sí. Exacto. De quebracho. Que no esté mirando por ahí las mujeres. Ahora, como vos, yo te estaba escuchando, sí. Escuchando a esa chica. Yo con él, o sea, la familia, o sea, yo era... Mira cómo se entusiasma. Y era una cosa que yo, para mí, era tan feliz, que yo no conocía nada. Ni no mirabas nada, no mirabas nada, feliz. Claro. Él a veces miraba, pero después la segunda vez no, porque yo perdoné tranquilidad, que todo el mundo me decía, no, ¿por qué perdonaste? Porque te la hace una a la segunda. Esto explicáselo al amor, oye. Sí. Claro, pero importa, yo fui muy feliz. Y de hecho, bueno, ya está, como dice mi mamá, vos fuiste a él nunca le gustó ninguna musulmana. Pero viste lo que es la calentura, ¿no? La calentura donde no, era algo que nos mirábamos. Sí, ahí está, hablaba con la calocha, sí. Claro, yo hablo con los ojos porque tengo ojos también rasgados. Ah, qué linda, linda gente. Bueno. Qué lástima que no tuvieron un cachorro para... Un cachorro puro, porque los dos con ojos rasgados. Pero se lo vendíamos a Décima y Queen como, viste, para que lo ponga en la mesa de luz, que le gusta a Freddie Mercury. Exacto, bueno, lamentablemente no tuvimos. Te mando un beso, no importa, pero puedes tener toda tu vida. Tienes que arrancar de nuevo la vida, ¿entendés? Por supuesto. Nosotros tenemos a Gerba, así casualmente, que está acá en el freezer. Está apetece una chica como vos. Ay, mirá, Gervasi, una mujer para vos. Y él se parece a Freddie Mercury. Le pones una musculosa y un bigotito y da. Gervasi. Es morocho, porque a mí no me gustan los colores rubios. Tiene miedo de tragárselo en casamiento. Le digo, no, ya, boludo. Bueno, vamos, Freddie Mercury. Bueno, quiero verte pronto acá en Capital. Ya voy a estar y te quiero conocer esos ojazos. Sí, yo te voy a decir, yo soy la que soy... La que era musulmana y bueno, sigo siendo. Venite con un camello, así te reconozco. Un beso. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 1/10. Los músicos del Colón ratifican que no tocarán con Plácido Domingo. Tanto los integrantes de la orquesta establece como los de la Filarmónica lo harán como medida de protesta, lo confirmó el delegado de ATE, José Piazza. los músicos no van a aceptar la invitación para tocar porque se pagaría parte por la situación que se está viviendo en el Colón. Un conflicto no cerrado, ellos pueden llamar a otras personas, pueden llamar a otra orquesta, pero en esta circunstancia, nosotros no le pedimos que vaya a nadie, para todo. Pero le digo que ya se están adhiriendo orquestas completas en no participar en ese evento, porque otros organismos similares están entendiendo que nosotros estamos defendiendo un derecho constitucional que es el derecho a huelga. La huelga o el paro manifiesta que algo no está funcionando bien. Hay más de 8.000 evacuados por las inundaciones en Santiago del Estero. Se produjeron en el norte de la provincia por el desborde del río Salado. Los desbordes obligaron a cerrar más de una decena de escuelas de las áreas rurales. Francia reclama una zona de exclusión aérea para Libia. El presidente Nicolás Sarkozy pidió enérgicamente al Consejo de Seguridad de la ONU que se ordene la medida. Ese cuerpo se reunió ayer en la puerta cerrada para analizar la propuesta presentada por el Líbano con el apoyo del país galo y Gran Bretaña. 20 grados 6, la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 70%. Radio 10, la radio. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Antigüedades González, transformamos lo antiguo en valioso. Muebles de estilo, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Antigüedades González, comunicate gratis al 0800-222-0220. Tasación sin cargo, absoluta reserva. Antigüedades González, 40 años dándole valor a tus objetos. Bueno, somos la familia Damiano y queríamos anunciar nuestras primeras vacaciones en Córdoba y el primer viaje en avión de Pili. Aeropuertos Argentina 2000 es el lugar de donde salen los sueños. Dijo Pablo Markovsky: si venís a votar, ganamos todos. Y la AMIA vuelve a ser tuya. El 10 de abril, la AMIA vuelve a ser tuya. Si sos empleado de comercio, el 23 de marzo votá por seguir contando con los avances tecnológicos del Sanatorio Sagrado Corazón. Votá Lista Azul. Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal. Armando Cavalieri, Secretario General. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Llámalo a Babi. 4535-2700. Sí, ¿qué pasó con los perros de todos los gatos de la televisión que de golpe aparecen sin los perros? Que más gente, se aparecían todos los gatos con el perro bajo el brazo y parecían los hijos, y ahora ningún gato va con el perro. ¿Dónde están los perros? ¿Lo vendieron? ¿Ya los hicieron plata? No era que los querían tanto que, ay, mi mamá, y de golpe desaparecieron todos los gatos. Babi Espacio al 10011, creando imágenes, escuela de fotografía, creando imágenes. Si usted tiene un hijo, una hija, o usted mismo quiere hacer una carrera corta, que sale con un título y pueda hasta laburar profesionalmente, vaya a esta escuela de fotografía, www.creandoimágenes.com.ar, o llame al 1544-93-5091. Acuérdese, 1544-93-5091. Acuérdese, 1544-93-5091. Viste que aparecían con los perros, todos con los... este caniche todo y todo, y dice, ay, mi amor, ¿cómo se llama? Lulú, bebé. Y de golpe no veo a ninguna con el perro. Y digo, ¿se los habrán comido? ¿Lo vendieron? ¿Qué pasó? Que los querían tanto, que aparecían con la mantita, disfrazado de Drácula, desaparecieron los ropes. ¿Qué pasó? Bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con... fue una rebelión de los gatos mostrando que podían someter a los perros? Usted puede llamar Babi Espacio al 1011 y decir, ¿cuál es la edad del casamiento? Que no es una pregunta de consigna pelotuda, sino simplemente tiene que ver con la libertad. Y tiene que ver con reconocer a lo mejor un error suyo, a lo mejor no, ¿no? Usted dice, mire, yo me casé a los 15 años, soy muy feliz. O yo, la verdad, soy muy feliz, pero no me tendría que haber casado a los 15 años, que eso también es bueno. Y charlar de otras cosas, lo que a usted se le ocurra, en estas noches largas de insomnio. 4535-2700, 4535-2710, última noche del ángel porque me voy, y Babi Espacio, mensaje de texto al 1011, o entra en el Facebook en www.facebook.com/laradio. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Babi? Janina te habla. ¿De dónde? ¿De? Lonchamp. De Lonchamp. ¿Cómo te va, Janina? Bien, todo bien. Muy contenta por hablar con vos. Hace un montón de tiempo que te escucho, hace años. Muchas gracias. Nunca me animaba a llamarte. Muchas gracias. Hoy llaman muchas chicas jóvenes, ¿no? Porque con este tema del casamiento y a qué edad y para sí. cuánto tiempo. Sí. Sí, bueno, quería decirte que estoy de acuerdo con vos en todo lo que le dijiste a esta chica. ¿Vos qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 28. Pues yo lo que digo, Janina, es que a veces hay que explicarle a los chicos, a los hijos, a los sobrinos o a los oyentes jóvenes, porque es porque la verdad es que la propuesta entusiasma, ¿no? Che, cásense, tengan hijos. Y uno dice, qué lindo el hogar, mi marido le cocina. No es eso. Sí, pero no es la familia Ingalls. Claro. Todo es lindo, que llega el marido de trabajar. Siempre hay un montón de complicaciones, que cuando vienen los chicos, yo tengo dos nenes, a veces la plata no alcanza, el mercado laboral es cada vez más exigente y uno tiene que estar preparado, porque no era lo mismo en la época que yo tenía 21 años, que es cuando me casé, que conseguía trabajo en cualquier parte, a lo mejor por tener 21 años o por tener un lindo cuerpo, que después... Ah, para un poquito. ¿Por qué importa un lindo cuerpo? Porque, por ejemplo, lo que yo veo hoy en día, yo ahora trabajo en casa, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, estuve trabajando afuera hasta diciembre. Sí. Y veía que había gente que se presentaba donde yo trabajaba, chicas que tenían muchísima capacidad, preparadas con cursos, en la facultad, o que seguían estudiando, y que a lo mejor no eran muy bonitas. Y venía una chica que, la verdad, no sabía hacer la O con un vaso, y por ahí un mozo de recursos humanos la tomaba, y después veías todos los días que no sabía nada y traía un montón de problemas. Uh-huh. No en mi área ni nada de eso, pero bueno, yo veía eso. Y no es lo mismo encontrar un trabajo o las puertas que se te abren a los 21 años, que a lo mejor tenés solamente el secundario. ¿Tuviste muchas embestidas en el trabajo? ¿Cómo embestidas? ¿De tipos? Sí. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, no... ¿En dónde trabajabas? Yo trabajaba en seguridad. Uh-huh. ¿Y es permanente la embestida? Y sí, más en ambientes que son predominantes del hombre, digamos. Bueno, los ambientes no son del hombre, los hace el hombre para él, pero siempre la mujer es como que... Siempre está la posibilidad de levantársela, ¿no? Sí, pero en todos lados, ¿eh? No solamente... No, en todos lados, ¿no? Por supuesto, en la facultad, en el colegio... En el sí. supermercado, en el paso al corte, a cualquier lado. Sí, en todos lados, sí. La oferta y la demanda. Sí, pero bueno, el hombre propone y la mujer dispone, dicen al revés. Sí, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres están disponiendo muy fácil ahora. Sí, sí, sí, qué sé yo, no es mi caso, pero no sé, yo lo que te quería decir es que, bueno, empecé a estudiar después de casada, me costó horrores recibirme, hice el curso de visitadora médica. Y bueno, no es una carrera universitaria, pero yo con los dos nenes, trabajando, atendiendo a mi marido, mi casa, me costaba muchísimo. Y todos los días que se me complicaba para estudiar, que los nenes lloraban, que mi marido con los horarios del trabajo, y un montón de cosas que había que hacer, yo decía, ¿por qué miércoles no estudié antes? Uh-huh. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué me puse de novia tan chica? Y un montón de cosas que después uno... Bueno, es como un antes y un después. O sea, en el momento que uno se pone de novio, se cortan un montón de posibilidades. Sí, pero por más que tengas la libertad para salir, un montón de cosas, cuando te casas, es otra la responsabilidad. Obvio, obvio. Por el mismo amor que te casas, tenés hijos, y son hermosos, y yo no reniego para nada de mis nenes. Pero cuando se te empiezan a llenar los imanes de heladera de facturas... Claro, ahí viene el problema. Bueno, un beso, ¿eh? No, un besito a vos. Hasta luego, muchas gracias. No se olviden que para poder pagar las facturas que tengo en el imán de la heladera el sábado 9 de abril, estoy en Rosario con el nuevo espectáculo, Teatro Mateo Vos, y el domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante. Ya pueden ir al Teatro Dante y al Mateo Vos mañana, que yo voy a llamar a ver si la gente está yendo, se está interesando por mí. Mañana voy a llamar. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hoy te llamaba porque vos dijiste al principio que llame gente joven que escuche tango. Sí. Bueno, yo me agarró el año pasado a escuchar tango. Yo tengo 25. Sí. Y gracias a que estudié música, abarqué en varios sentidos de la música y ahí fue que conocí el tango. ¿Y qué estudiaste de música? ¿Algún instrumento? No, todo lo que era la música popular. Uh-huh. Y digamos, conocí a Grela, todo lo que es... Pepe Grela. Sí, Grela. Sí. El Arienzo, todo ese estilo y me empecé a interesar por escuchar tango, que antes de chico yo decía, no voy a escuchar tango. Acá Grela la conocimos con Gervasi. Sí. Que yo decía que de chico decía, no, es música para viejo, y después uno dice... No es para viejo, para el tango es para cualquiera que lo quiera escuchar. Sí. Es más, yo tengo alguna versión de tangos hecha por gente joven y es muy lindo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahí qué tocas ahora? Ahora estoy estudiando guitarra. Ajá. ¿Y tocas bien? La voy llevando. Bueno. Me gusta mucho el jazz. El jazz, muy lindo. El jazz, sí. Bueno. Miles Davis. Bueno, te mando un abrazo, querido. Un abrazo. Seguí estudiando, me encanta que haya... Sí. Ahora, qué vergüenza, ¿no? Esto que están haciendo con Plácido Domingo. Esperan que venga una figura internacional para hacer pelotudeces. ¿Sabes qué me hace acordar? Gracias, viejo, ¿eh? Me hace acordar la Argentina, mi familia, ¿no? Mi familia estaba bien, la de mis padres. Pero esperaban que venga alguien de afuera de visita para armarse unos quilombos y contarle todos los problemas que venía, ¿no? Y si a vos te parece que este se gastó la plata del gas, y no le importaba, el tipo venía a comer de visita, y uno aprovechaba con la visita y le contaba todo el quilombo, y armabas un despelote que la visita dice, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está, olvídense, ya pasó. Y se iba uno a llorar a la habitación y salía el otro, y decía, che, disculpa el mal momento, ¿no? No importa, yo entiendo. Y entonces iba ese para afuera, fumaba un cigarrillo y entraba el que estaba llorando. Y dice, ay, mirá, es la primera vez que me hace esto, pero realmente no sé por qué me trató así adelante. Y hay todo un quilombo y a la gente le hacía sentir muy mal anfitrionada. Esa es la costumbre de los tanos, los gallegos que tenemos los argentinos, de que cada vez que viene algún visitante de afuera, ya es la segunda en un mes, nos pasó con García Márquez, ahora nos pasa con Plácido Domingo, y seguimos con quién, ¿con quién? Con Vargas Llosa, perdón. Con Vargas Llosa, discúlpenme. Y seguimos haciendo papelones permanentemente, esperando que venga alguien de afuera para armar quilombo y hacerle un piquete y putear y mostrar el culo. Nos encanta mostrar el culo, ¿viste? Nos encanta. Tenés todo el año para hacer sindicalismo, pero esperás que venga Plácido Domingo al Colón y armamos quilombo a la puerta y tocamos el violonchelo. Somos grones de cabeza, ¿viste? Somos grones de cabeza, realmente, ¿viste? ¿Y sabes qué? Si no querés tocar el violonchelo en el Colón, que para mí, además de un laburo, es un orgullo, vende el violonchelo y anda a laburar de cadete, de motoquero. Pero no rompa las pelotas, sinceramente, porque bastante poco hacen, ¿entendés? Porque para una vez que tocan, realmente cobran todos los meses, tienen muchas vacaciones. Yo tengo amigos, Marito Cosentino, que es músico, vive quejándose del sueldo, pero bueno, pero veo siempre el auto en la casa, ¿entendés? O sea, están todo el día, para cuando dicen, esta noche tocan, están todo el día en la casa y cobran todos los meses de su vida y son empleados públicos. Entonces yo estoy a favor de la reivindicación de los empleados, de los músicos, de todo el que le... Pero no hagan papelones, flaco. Demuestren que ustedes son la imagen de la cultura. Yo, si soy violinista y viene Plácido Domingo, digo, no, muchachos, discúlpeme. Yo voy a tocar porque toco con Plácido Domingo. Y podré estar más flaco mi bolsillo, pero más rico mi currículum. Porque el día de mañana le voy a contar a mis hijos y a mis nietos, laburé con Plácido Domingo. Y háganle el piquete musical cuando viene un cuatro de copa, ¿viste? O cuando hacen esa pelota de calle. Pero realmente, ¿no? Hagan un acto de gobierno, no vaya a tocar la sinfónica. Y demuéstrenle a los políticos que no van a tocar para el Congreso, no van a tocar para los diputados porque estamos enojados. Pero no cuando viene una figura internacional. Somos tan amigos al papelón, a la berretada, ¿viste? Somos tan amigos a esto de mostrar el culo en Ezeiza, cuando la gente baja, nos encanta mostrar el culo. Cuando la gente... Recién pasó una pareja de sueco, no sé qué era, vino a quejarse a la radio que los habían saqueado, les habían robado todo. Sí, el pasaporte y no pueden renovarlo porque tienen pasaporte. Bueno, o sea que realmente nos encanta hacer mierda a la gente. Después decimos, no vienen turistas. ¿Y qué van a venir? ¿A qué? A disgustarse acá. Y no vienen figuras internacionales. ¿A qué? A que los músicos se le pongan de culo y tengan que tocar la pachanga. Déjense de joder. Somos unos papeloneros. Realmente me da vergüenza ajena. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, Babi. Hola, Cristian. Sí, ¿de dónde? Sí, de Caballito. ¿Qué edad tenés? 40 años. Bueno, contame. No, primero, me dejas un segundo que te quería contar una cosa. Sí, cómo no. Resulta que tengo mi vieja que es fanática de Pinti y Gasalla. Sí. Y te fue a ver a vos. Sí. Y me dijo, es espectacular. Ay, muchísimas gracias, un aplauso. Esta es una mujer mayor, me dijo, ¿querés que tiene una cosa? Me puso la piel de gallina. Dice, el teatro parado aplaudiéndolo. Ay, solo en el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, me hace muy bien, es un premio que me digas eso, ¿eh? Un aplauso. Me dijo, Gasalla, Pinti y Babi Checopar, me dijo, una cosa impresionante. Ah, muchas gracias, muy amable, me hace me reconforta mucho. Que, ¿viste? Me haces muy bien, ¿eh? Le gusta el teatro. Me emociona y me haces muy bien, porque realmente son muchos años de esfuerzo y poco reconocimiento de los padres, que parece ser que cuando tenés un poquito más de talento que el resto, que la media, hay que voltearlo, hay que criticarlo, hay que hacerlo pelota. No, no, mira, te digo la verdad que mira que mi vieja es complicada, como te una mujer de 78 años. Ajá. Y te fue a ver y cuando vino, yo la llamé y digo, mamá, ¿y qué te pareció? Me dice, ¿querés decir una cosa? Me vine con la piel de gallina, me dice. Bueno. Ver todo el teatro de pie, emocionado, aplaudiendo, dice, no me pasó nunca. Bueno, muchas gracias. Que te quería felicitar por eso. Gracias, querido, muy amable. Bueno, Babi, después te quería contar de que yo estuve casado, sí, casado, estuve 8 años de novio, de muy chico, 8 años de casado, y después me divorcié, viste, por esas cosas de la vida, y casi siempre lo que yo le echo la culpa es a la cama matrimonial, no sé si vos estás de acuerdo conmigo. Y según los casos, ¿por qué la cama? ¿Vos querías cama y ella no? No, yo pienso que la cama, yo soy economista y la cama opera una ley de los que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. A ver. ¿Viste? El primer pedazo de torta no es lo mismo que el último pedazo de torta que te comes en la misma noche. A ver, explícamelo. O sea, por ejemplo, vos te comes un pedazo de torta de la que a vos más te guste. Sí. El segundo pedazo de torta te ofrece un grado de satisfacción un poco menor al primero. Sí, y el último es por compromiso. Y el último por compromiso. Bueno, eso dice la ley de los rendimientos decrecientes, nada más que en forma buena armada. Me parece muy bueno, me parece muy bueno el ejemplo. Es así. En todo la vida es así. La ley te la digo porque la vas a entender rápidamente. Dice, toda necesidad satisfecha por un mismo bien en forma repetida y constante en el tiempo produce un grado de satisfacción decreciente. Es verdad, tenés razón. Y en todos los órdenes, ¿no? Esto pasa en todos, es como ir a veranear a Mar del Plata. Exactamente. El primer año te emociona y el último año te decepciona. Exactamente. Entonces vos tenés tu mujer que en la cama se transforma en un ser abundante y vos te transformás en un ser abundante para ella. Son muy inteligentes, claro, tal cual. Entonces yo ahora que vivo solo, la verdad porque vivo solo, contento, en una camita de una plaza, casi un poquito más chica que una plaza, no quiero que se quede nadie. No, porque además la compraste bien chica por eso, para que no entre nadie más. Sí, no, para que me digan, no, es re incómodo, venite para mi casa. así que bueno, no quiero saber más nada, menos una vez que probás estar solo. No te digo que no me gustaría estar con una compañera, pero la quiero a ella en su casa y yo en la mía. Es lo mejor, es lo más sano. Empilcharme, ponerme el mejor perfume y verla a ella cuando está toda preparada, toda lista. Es cuando se parece a una mujer, ¿no? Cuando me parece un orangután. Claro, parece que le explotó un calefón. Bueno. Así que, bueno, esa es mi experiencia. Y siempre como consejo le doy a los chicos que si pueden, en cama separada. Bueno. Porque sabes que hay mucho enyunte por el tema de los alquileres, porque alquila uno, alquila el otro, entonces terminan diciendo, bueno, negrito, ¿por qué no nos juntamos entre los dos y alquilamos un... Claro, gran problema de los chicos. Primero se quieren independizar y después quieren juntar el alquiler, el gas y la luz. Entonces, claro. Ya que está, nos casamos y dividimos. Lo que se olvidan es que multiplican, no dividen. Sí, lógico. Claro, lógico. Sí. Porque después te vienen los chicos, te vienen todo lo que viene atrás. Vos que sos economista, sí. ¿Qué hago con mi suegra que, por ejemplo, ella se compra 100 gramos de mortadela y se come 300 de jamón crudo que compro yo? Ahí hay no me valde. ¿Dónde está la falla? Y la falla es tuya. ¿Quiero comprar 100 gramos de mortadela igual que ella? No compartir la heladera. Y sí, pero ¿qué crees? Que encima le compra a la vieja una heladera, ya demasiado le voy a poner una heladera el día que no, se vaya. No, compraste tu heladera, vos dijiste que tenés tu arriba, tenés tu... Sí, tengo una cubita. Una heladera para vos y guardar... Porque a mí algo, ella viene con 100 gramos de mortadela muy grasosa, sí. Y se come de 300 gramos de valente, entonces, digo, acá hay un desfasaje de 200-300 pesos en cada sándwich, así sí, nos vamos. Sí, encima te pone 5 fetas. Sí, claro, y encima, ¿sabes lo que dice la turra? Dice, yo también compré fiambre, pero ¿qué fiambre? Fiambre de todo, no es lo mismo 300 gramos de valente que una mortadela de mierda de estas, ¿no? No que obvio, sale relinchando. Tienes que tener tu heladera, tienes que tener tu heladera y que no la toque nadie. Si es posible, la que viene con llave, ahí la que viene con llave. Te mando un abrazo, chao, gracias. Un abrazo, un gusto. Viste, la gente me defiende, ¿ya? Estas son las pequeñas cosas que hacen a mi permanente malestar. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Sofía, Mercedes, Uruguay. ¿Cómo te va, querida? Bien, ¿vos? Un aplauso para los uruguayos, que los quiero tanto. Pero de verdad los quiero. Gracias. Contame, Sofía. También es la segunda vez que hablamos. ¿Ah, en serio? Mirá, sí. Mirá, Sofía. Mirá, yo te iba a contar de mi fracaso matrimonial. A ver. Pero después me terminé enganchando con el tema de la música y no sé qué parte contarte. Contame las dos. Bueno, mientras tanto, espera que convoco al pueblo argentino a llamarme Babi Espacio al 10011 o al 4535-2700 o 4535-2710, que me tienen muy abandonado con los mensajes de texto. Muy abandonados. Me parece que acá el lunes viene Anita y me voy yo. Sí. Bueno, yo soy la única en esta ciudad de 40.000 habitantes que me casé y me divorcié al mes. Ajá. ¿Por qué? Porque no éramos parecidos. ¿Y para qué se casaron? Yo creo que por un mandato social. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 34. Claro, ya estabas grande, te tenías que casar porque se te iba el tiempo. Y está la vieja que te dice... Pueblo chico, porque... Además la vieja boluda que te dice, ¿ustedes qué van a esperar? ¿Te vas a quedar para vestir santo? ¿Sos solterona o sos divorciada? Y bueno, era mejor ser divorciada y me equivoqué. ¿Sabés de dónde viene la palabra para vestir santo? No. Porque antiguamente las solteronas iban a la iglesia... Y era la que vestían los santos para la procesión. Viste que siempre los curas tienen dos o tres solteronas que dicen, padre, padre, están casadas con el cura, viste. Padre, padre, que son catequistas, viste, son esas solteronas que se levantan la pollera abajo en la rodilla para arrodillarse. Te la tienen toda la rodilla lastimada, además. Ah, sí. No, digo, para arrodillarse en el púlpito. Entonces, el dicho para vestir santo era porque la solterona de los pueblos eran las que iban a la iglesia a preparar el altar y todo para el que se casaban y a vestir santo. Sí. Y bueno, entonces me pareció que me había equivocado y no funcionaba y decidí divorciarme a pesar de soportar las críticas sociales y todo lo que venía. Pero después cuando te escuchaba, estando acá en el teléfono, hablando de la música y de todo eso, me acordé, me di cuenta de que... el verdadero amor de mi vida fue un cantante famoso de acá de Uruguay. ¿Cantante de qué? Cantante de música popular. ¿Qué? ¿Cante tango, eso? No, se llama Pablo Estramín. Que es una especie de citarrosa. Ah, mira, consigan música. ¿Pablo, cuánto? Pablo Estramín, no con S, con E. Estramín. Pablo Estramín, que murió de cáncer. Ajá. Pero después de eso yo quedé media destruida. Obvio. Y quedé media, no sé, quedé media vulnerable y siempre fui una luchadora, pero bueno, me quedé media débil y pensé que casándome y cumpliendo con los mandatos sociales, bueno, me iba a ser mejor. Pero la primera noche, la primera noche apareció Pablo en la cama. Nunca se fue Pablo de la cama. Claro, es como doña Flor. No, y de verdad que nunca se fue. Y siempre agarro la guitarra y canto canciones de él. A ver, cántame una, agarra la guitarra. Papá, la guitarra la tengo lejos y desafinada. Bueno, no, mucho te da. ¿Y canto a capela? Sí, cántame a capela. Me va a costar, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuál quieres que te cante de él? Y la que no sé, no conozco, la que vos quieras. Bueno, es de Pitarrosa, pero la cantaba él. ¿Cuál es? Que no te rías. No. Se llama... Los boliches nocturnos. A ver. Otra vez los boliches nocturnos amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azuladas en humos civiles. Bueno, suficiente, ya está. Estamos, horrible. Y un poquito más. Es un poquito, y bueno, ya está, porque la voz de Cita Rosa era... Otra vez. ¿Verdad? ¿Eh? Parecía la de Gervasi. Bueno, mi amor, te mando un beso. Bueno, yo también te quiero mucho y estoy esperando que vengas a Uruguay. Por supuesto, y vas a ver cómo te hago olvidar. ¿Cuándo vas a venir? Te hago olvidar, te hago olvidar de los dos maridos. ¿Eh? La otra vez te pregunté lo mismo y me dijiste que sí, que sí, que sí. Lo que pasa es que yo, a mí me engañan como a una quinceañera. Los productores que me dicen, vamos a ir, vamos a estar en Bariloche, que después no hacen nada y no organizan nada. Bueno, pero yo ya soy la directora de turismo de la Intendencia, puedo ayudarte. Ah, vos sos, mirá, Silvina, qué contacto, directora de turismo de la Intendencia, ¿en qué lugar es? ¿Cómo se llama? Mercedes Soriano, Uruguay. Ah, Mercedes Soriano. Vamos a ir a Mercedes Soriano, Uruguay a trabajar porque la directora de turismo es esta señora. Así que vamos a estar ahí. Okay. Por favor, llámenme, yo hago todos los contactos. Tenemos un teatro recién remodelado, espectacular. Estuve en el de... Todo el mundo te quiere. Sí, yo los quiero también. Yo los quiero. Es más, tengo... Estamos al lado de Entre Ríos, tenemos un contacto muy fluido con los argentinos. ¿Querés que te cuente? Yo, el plan B mío, plan B de la Argentina, si sigue así, de merda, es irme a vivir a Uruguay hasta que acá pase todo. Mirá lo que te digo públicamente, que lo tenemos varios conductores, no solo yo, el Negro Oro también. Bueno, viniste a Mercedes. Y por ahí me voy y me quedo allá. Yo vivo en una chacra sola. Ya. Tengo caballos, tengo todo lo que a vos te gusta. Ah, bueno, ya está, yo solucioné mi vida. Mira vos, pero tenemos que dormir juntos, porque... No, podríamos dormir separados. Y no, pero yo soy un hombre joven, mi amor, yo necesito una mujer. Vos veniste con Alchate, que sos joven y que sos divino. Vos sabés una cosa... Pero ya no me meto más con hombres casados. No, no, yo dejo todo y me voy para allá. Es más, te digo, dejo hasta Cindy. Yo una vez dormí con mi abuelo, y mi abuelo se levantó a las 12 de la noche gritando que quería una mujer, después se levantó a las 2 de la mañana que quería una mujer, a las 4 de la mañana que quería una mujer, y dije, abuelo, no puede traer una mujer. Le digo, bueno, mírame en el Facebook, a ver si te gusta. A ver, entra, a ver, ¿cómo es el Facebook? ¿Vale, decirlo en Sofía línea privada? Sofía Novales, N-O-B-Corta. A ver, pone, Novales, Sofía Novales. Si me gusta, me caso, ¿eh? Ya directamente. Bueno, a ver, fíjate y decime. ¿Cuántos años tenés? 34. Muy bien, listo, te tengo en cuenta. Inmediato. Escuchá el regalo que tengo para vos, este regalo de novios. Y allá arriba se rompió la luna. Ay, y todo el cielo se llenó de estrellas, luces que salpican una noche oscura, rotos los agujeros de una tela vieja. Ven que la noche nos espera, quiere voces que anuncien la luna nueva. Ven que a la noche asombrada la incendian los colores del nuevo día que llega. ¿Te gustó el regalo? Me encantó, Abby, muchas gracias. Un beso, mi amor, un aplauso. Muchas gracias para el cantante y para vos. ¿Eh? Si te gusta, ¿me volvés a llamar? Sí, señora. Y para todo el pueblo uruguayo también un aplauso grande, ¿eh? Un beso enorme. Facebook, y te espero que me llame de vuelta. Bueno, cómo no, quédate tranquila. Te sigo escuchando, corazón. Chao, mi amor, chao. Ay, qué fácil es reencontrar el amor. Pero yo no puedo porque estoy con Cindy. Yo, lamentablemente, ella es la luz de mis ojos, ella es... yo no puedo, estoy con Cindy. Sí. Daisy, que tengo ya en la chacra, puedo llevar a la Daisy con mi suegra con los anteojos de Sofía Loren. Bueno, ya volvemos, vamos a noticias con Fazuli y Porretti, que tenemos pase, doctor. Mentira, yo lo jodo, pero es más sano que el conductor, Es un chiste que le hacemos porque se parece a Nito Mestre, viste, a los rockeros, pero es muy sano el muchacho, tiene una muy sano y muy buena persona y muy buen compañero. Aquella vez, cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de esos labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Soy corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Ay, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez, cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo cuando te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré, que yo me enamoré, que yo me enamoré. De aquellos lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Vamos en su casa. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Solo estas tres cositas. Para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Ay, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Vamos, Gervasi, ¿cómo es que dice? Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Lárgame la chota. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Ay, Gervasi. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Alma para conquistarte, alma para conquistarte, corazón para quererte, ay, ay, ay, ay, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Le prometemos que no tomamos más, Gervasi y yo. No, me parece que fue el impacto de ir a ver las fotos de la señora. Yo tengo a Cindy y después se enoja conmigo porque tiene 72 años y le levanta la presión. Y se enoja. Pero recién te tirabas encima del monitor, no puede ser esto. No, Gervasi, no me hagas mirando pasar el nada. Facebook de esa chica, mirá cómo está Pepo. Enloquecido, monísima. Muy mona la chica, la uruguaya. Ahí tenés que arrimar el bochín, Gervasi. Muy bien, realmente. Yo me voy a ir a trabajar a Uruguay y si no ven que no llego en lunes, martes, miércoles, manden música y noticias, viste, olvídense a la mierda, estoy allá dándole de comer a los pollos. El show de Anita. Sí, yo llamo allá y digo, ¿qué tal, muchacho? ¿Quieren huevo fresco? Digo, sí, ¿tenés huevo fresco? Sí, se me rompió el pantalón. Bueno, Paul Baker, si querés vender alhajas, Gervasi. Sí. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585, en Recoleta. 0810-122-2425. 0810-122-2425. Paul Baker. Y mucha gente está pidiendo, Gervasi, viéndote a vos en tu figura, el aparato de Hugo La Mónica. Digo que reduce talles, 3 talles en una semana. Además, tonifica los músculos y además te saca esas arañitas, te ayuda con la celulitis, te relaja la espalda. Con las varices, la gente tiene varices, es maravilloso, esto es fascinante. Realmente el día que usted lo tenga se va a dar cuenta y dice, Babi tenía razón. Llame al 4375-6072, 4375-6103, y por llamar de parte nuestra, Gervasi, le regalan el set con todos los subproductos que trae, o sea, todos los aparatejos que trae, se los regala mi amigo La Mónica. 4375-6072, 4375-6103 o www.hugolamónica.com.ar. Gervasi, léame algunos llamados, por favor. Mensajes que llegan con la palabra Babi al 10011. Ahora viene la radio en blanco y negro. Sí. Kevin dice, amo la fotografía, ¿a vos te gusta? El lunes gané un premio y tengo 17 años. Muy bien, Kevin, me encanta la fotografía, por supuesto. Me encanta, ¿cómo? Estamos en onda corta, sí. Escúchame, Babi, espacio al 10011 o llámeme al 4535-2700 o 4535-2710. Para que todo el mundo sepa la merca que yo laburo, ¿cómo es el Facebook de la chica esta de Uruguay para que la gente entre y le hagan visitas y nos cuenta cuántas visitas tuvo? ¿Cómo es? Dámelo el Facebook, dale, dámelo. Sofía Novales con B corta. Sí. Ah, entra ahí, Novales. Uh-huh. Si no, hay que poner en el buscador nombre y apellido. Sí, y Sofía Novales, y la encontrás y vas a... Que la llenen de solicitud, está bien, pobre, que se comunique, está en medio de la chacra, al pedo. Por lo menos, si ya sé que está con nosotros, ¿o no, Gervasi? Claro. Ninguna mujer, somos como Batman y Robin, somos como Sacco y Vanzetti, ya es parte nuestra. Nosotros somos como French y Beruti, Fresco y Batata, Sacco y Barocho. Sí, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, exactamente. Bueno. Soy Nancy, estoy enamorada de vos, me encantás, tengo 19 años. Muy bien, y lo bien que haces, hija, al fin conociste un hombre. Sí. Te cuento que tuve un novio, que aún lo amo. Hoy estoy con él, pero de trampa. Él se casó porque tenía una hija. Yo me casé porque no quería estar sola. Muy bien, y pasa mucho eso, que uno pierde el tren de la vida, el gran amor de su vida, a veces porque ella está casada, porque uno está casado, no se deciden, y se pasa el tiempo y se pierde en el gran momento. Renuncié a buscar otro amor, por el amor de la mujer de mi vida, a pesar de no poder estar con ella. Y bueno, eso es amor de verdad. Hola Babi, soy Maru de Concepción, Tucumán. Tengo 21 años, bailo tango y es lo mejor que hay. Gracias por alegrarme la noche. Yo voy a contar, aunque parezca mentira, el caso de Gervasi, que por un gran amor no se volvió a casar, porque el traba que se comía se hizo granadero. Entonces, no te rías, contalo, Gervasi. No, no hay que revelar estas cosas al aire. Alfredo se va. Era para que no, para que él te lo guardara. Tengo 16 años, te escucho todos los días. Y me... sí. Y me encanta el tango a los 16 años. Muy ojalá bien. Pases más seguido. Un beso, soy Matías. ¿Cómo no, querido? ¿Cómo no? ¿Ves que le gusta el tango a la gente? ¿Qué tal el tango? Sí. Francisco de San Juan. Hola, Babi, muy bueno el programa. Que no llamen las viejas ni las pendejas. ¿Te terminas calentando vos? Viste, el borde. Si se casa a los 21, a los 30 se separa. A mí me pasó. Y a varios de mis conocidos. Fíjate cuántos separados jóvenes hay, dice Claudio. Mira vos, de verdad eso. Mis viejos se casaron a los 21 años y hoy son felices. Llevan 25 años juntos. Puede ser. Uno tiende a ver la felicidad en los padres. Yo siempre creí que mis viejos eran felices hasta que crecí y me di cuenta que se odiaban. Desde Neuquén dicen, ¿cuánta razón tenés? Tengo una hermana de 16 años que tiene un novio. Yo le digo que tiene que salir y andar con sus amigas. Pero ella dice que es su amor. Viste, ahí tenés. María dice, no le pegues tanto a las viejas, mi mami se pone mal, pero cuando venís al teatro, saca la entrada en la primera fila, te mando un gran beso. Un beso grande. Esa nena de 21 años que llamó me da pena, debería vivir un poco más, tengo 29. Esa chica es muy feliz, tiene su novio, ¿por qué pena? Eso es la vida que ella eligió, está muy bien. Bueno, ella dice, tengo 29 y pretendo seguir creciendo, el matrimonio le corta las alas a cualquiera. Hay que permitir que todo el mundo... ponelo, hay que permitir que todo el mundo viva como quiere, no, nadie da lástima o es feliz. Es como dice, ¿estás solo? Sí, que me da lástima porque estás solo. No, el tipo es muy feliz solo, la mina es muy feliz solo, cada uno es feliz como quiere ser. La vida hay que vivirla como uno quiere, chico, hay que aprender a vestirse como uno quiere, vivir como uno quiere, hacer lo que uno quiera. Sí. Graciela de Rafael Castillo dice, yo veo eso en la escuela porque soy profesora de adultos. Empiezan 25 mujeres y terminan 5 porque los hombres no las dejan. Claro, porque el marido dice, andá a estudiar de noche, no seas boluda. Y después, el primer día que él llega y no está la comida, dice, a ver si terminás con esa boludez y todo el día estudiando. ¿Yo qué como? ¿Eh? ¿Sanguchito? Sí. Hola, mi historia es con un hombre de 27 años mayor que yo. Me enamoré total y entregué todo por él, pero él volvió por su ex por comodidad. No, nunca se vuelve por comodidad, se vuelve siempre por amor. Si él volvió es porque la ama, sí. Desde Tucumán, alguien dice, para mí estar en pareja es ser presa en la cárcel más linda que conocí. El amor en libertad no existe. Y lo dice alguien que está de novia hace 2 años. Me da lástima. También pueden ingresar a Facebook, www.facebook.com/laradio, y allí dejan mensajes como Isabel Brunori, que tiene 28 años, y dice: hola Babi, te escucho todas las noches, es un placer tenerte en la radiofonía argentina, sos muy valioso a la sociedad, estoy estudiando para rendir una materia de derecho, deséame suerte, te mando un abrazo desde Rosario. Sí. Un beso enorme, mucha suerte, y hablando de Rosario, Gervasi, yo voy a estar el sábado 9 de abril en Rosario, en el Teatro Mateo Bosch, y el domingo 10 de abril en Casilda, Teatro Dante, espero que vaya todo Casilda y todo Rosario, eso me la aguante. Ah, ¿llegó Carbonell ya con la lengua movediza? Toda la noche pensé en tu lengua. O sea que me levantaba transpirado y tocándome porque me acordaba de lo que me hiciste con la lengua y realmente pocas veces he sentido esa sensación. Es una lamparagua. Qué bárbaro. Sí. ¿Le vio la lengua usted? Todavía no. Ahora se la va a mostrar. Mire lo que es. Mire. Qué bárbaro. Imagínese eso sobre un... Desde Jim Simmons que no veía algo así. Es terrible. Tiene la lengua, una cosa... Y no se me nota cuando habla, fíjese. Qué bárbaro. Bueno, acabe, Gervasi. Daniel López dice: hola Babi, soy Daniel de Rojas, estoy estudiando para rendir un final el viernes, sos un genio, gracias por apoyar a todos los estudiantes, sos una gran compañía en nuestras noches de estudio, tenés que venir a Rojas a comer un buen asado. Por supuesto que sí, tendrían que hacer falta muchísimos estudiantes más, a ver si podemos salir de esta chatura y esta mediocridad. Sí. También en Facebook, Cristian Germán Aguirre dice: Babi, la verdad que sos un ídolo total, en especial la calidad y la educación para tratar a las viejas. Un genio, y no soy de los escuchas que chupan las medias. No, muchas gracias. Te debe estar escuchando Dolina, porque yo las viejas las he hecho con Free, pero las quiero mucho. Hablando de Dolina, Susana Rechia dice: hola Babi, soy Susana de Quilmes, muy bueno el programa, te escucho todas las noches, lo dejé al negro por vos y no me arrepiento. Bueno, muchas gracias, lo bien que hiciste, el negro ya está viejo. Sí, y ya me enteré que los temas son playback. Sí. Angie Molina, Babi, soy Fabián de Ituzaingó. El negro usa peluca, yo no, soy pelado natural. Ajá. Sí. Fabián de Ituzaingó, usando el Facebook de Angie, dice: te escribo porque todas las noches te escucho, ya que mis horarios son rotativos, trabajo en una estación de servicio y gracias a tu compañía se me hace más liviano. Sos un genio, me gusta tu forma de afrontar la vida, sos un grande, saludos para vos y todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya está, Gerva, así no vamos a estar leyendo todo, no nos vamos a pasar la noche, se me hace corto el programa. Digo, bueno, bien, cantó Alma, Corazón y Vida. ¿Quiere escuchar una versión mucho más linda? Pone el dedo corto, pulgarcito. Escuche qué lindo esto que lo hace. Ajá. A ver, eso te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te miré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tu labio rojo que no olvidaré. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Contrataciones al 4535-2700, 4535-2710, el dúo Paja Brava. Gracias, Gervasi. ¿Quién es Brava? Hola. Hola, Babi. Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Graciela. ¿De dónde? De Avellaneda. Contame, Graciela. Mira, te cuento. Yo, a los 17 años me enamoré profundamente de un muchacho. Estuve 2 años de novia, y bueno, fue en el año 74, 76, hasta 76. Y bueno, y era una época difícil esa, mis padres no los querían, bueno, nos separamos, después en el año, me puse novia con otro muchacho, me casé, tuve 25 años casada. Sí. Y. Y ahora lo encontraste de nuevo. ¿Eh? Lo encontraste de nuevo. Ojalá lo encontraste. ¿No lo encontraste más? No lo encontré, nunca más. Y eso, todas las noches me acuerdo de él, tengo todas las cartas de él, estoy enamorada de él. ¿Cómo se llama el muchacho? A ver si lo encontramos por la magia de la radio. Daniel. ¿Daniel qué? Zapulia. ¿Cómo? Zapulia. Daniel Zapulia. Es como chipolla, es como con cebolla. Con zeta, zeta. Zapulia, Daniel Zapulia. A ver, un llamado a la solidaridad humana. Sí, Daniel Zapulia. Me arrepiento tanto de haberlo dejado. ¿A Hablale, porque la magia de la radio, esta radio llega a los confines de la tierra más increíbles. Hablale, por favor. Dani, si estás, si por casualidad Dios te pone en mi camino, te juro que voy a ser la mujer más feliz del mundo. Bueno, estoy sola, separada, hace 10 años, después de 25 años de casada, y bueno, con una perrita que le dio mi mamá que falleció y nada más. Bueno, escúchame, hablale de nuevo. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 56. Yo creo que esta noche se va a hacer un milagro. Mirá lo que te digo, Carbonell. Ay, papi, no sabes cómo te sigo hace años, te sigo al Mediterráneo. Daniel Zapulia. Daniel, háblale a Daniel. Decile, Dani. Dani, me arrepiento muchísimo de haberte dejado por problemas familiares. Vos sabes cuál es la significación. Me gusta eso, no es mala, ¿no? ¿Eh? Me gusta eso, no es mala, ¿no? No, Daniel, te está con... ¿Qué, cómo es esto? Decile, Daniel... Yo quiero que vuelvas. No, debe estar casado, ¿no? Daniel debe estar casado con mi hija. ¿Qué dice Daniel? Le mando un abrazo, gracias por todo. Bueno, está bien. Bueno, un beso, hasta luego. Le mando un beso. Se ya. Engancha como una media, se engancha sí. En todo. La nueva cooperativa de seguros, la nueva, 4503-8001. 4503-8001. Decía la señora que confíe. Sí, no, olvidate, sí. Ya sabemos cómo es el estilo. Bueno, porque Daniel está arriba. Un día llegué y digo, ¿dónde está Daniel? Arriba. Le digo, bueno, cuánto lamento. No, en la oficina. Qué bárbaro, ¿eh? Qué linda esa voz. Bueno, hace mucho que no la escucho, Larguirucho. Bueno, hola. ¿Hola? Sí, Hoy te habla Marta, soy vieja. ¿De dónde? Yo sé que vos no querés a las viejas. No, sí, las quiero. ¿Sabés lo que no quiero? Las viejas que hablan con voz de pito de... ¡Hala, sala! No, yo tengo voz de fumadora. Vos no, vos habla tranquila, ya estás lista. Yo tengo voz de fumadora, porque soy una vieja fumadora. ¿Sabés que tenés los fuelles ya que...? No, y bueno, querido, de algo hay que morir. Obvio, no tomo, pero... no amo, fumo. Ay, bueno, vos sabés que dicen que el cigarrillo es el pene de las que... Lógico, con algo tengo que encontrar consuelo. No, mire que dice fumar es un placer, gran sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales, los ventanales. Ya, y mientras fumo, mi vida lo consumo, porque flotando el humo me deja... No me acuerdo, pero bueno. Esclerosis múltiple. Bueno, contame. Bueno, dale. Escúchame, Babi. ¿Qué? Estoy de acuerdo con lo que vos decís, que los chicos a los 16 años y las chicas no pueden estar de novio. ¿Por qué? Porque los padres fomentan eso, al padre y a la madre. Les gusta decir, ay, si mi nena a los 15 años presentó el novio en la fiesta de 15 años. Un chico a los 15 años tiene que estar estudiando, practicando deportes, haciendo cosas para un futuro. Porque se casan a los 21 años. Es lo mismo que masturbarse. Es lo mismo que masturbarse de chico. Mire, Gervasi no quedó raquítico porque le daba y no, le daba. Eso es natural. No, pero Gervasi, por ejemplo, que él lo cuenta a veces acá en la intimidad, dice que a los 12 se hacía 9. Y bueno, querido, cada uno se... Y pero no desarrolló, le quedan las remeras grandes, señora, porque no he hecho cuerpo. No me digas. Y sí, bueno. Y bueno, hay muchos pajeros en la vida. Uy, no, señora, ¿cómo le dices un beso? Andalo, digo, ¿cómo le dices eso, Gervás? Qué rica la vieja, ¿viste? Que es una vieja que está más allá del bien y del mal. Ya entregaron el rosquete. Vamos a la tanda, después tenemos a Carbonell, en exclusiva en la radio, que va a venir a mover la lengua conmigo. Y después, qué lindo, Carbonell, ¿no? Porque después de estar con el Nahuete de Fantino al mediodía, venir conmigo, que soy un hombre de radio, es como respirar una brisa fresca. Una brisa fresca, ¿viste? Como estar con un profesional, de verdad. Con un ganador. Vení, Carbonell, te voy a enseñar a locutar. Hablemos. 4535-2700. Altas alumnos cuida a todos. Alta Salud del 0800-333-2582. No la llame Alta Salud, llame Alta. 0800, parezco oro. 333-2582. Lo que es el locutor, ¿no? Hola. Ah, nos están cargando. Me llamó un Daniel, que dice que era el Daniel novio de esta mujer. Ay, si se podría dar el milagro. Sí, por favor. Dale, voy a dejar de estar agarrando el dedo de la nariz y empezar a trabajar. Ay. Bueno, el programa... Babi, ¿me pueden mandar una bomba de mensaje de texto? Porque no cumplimos las expectativas de esta noche. Babi, espacio... al 10011. Carbonel, ¿podés venir, por favor, a hacer el pase, mi amor? Con vos hago el pase, me gusta hacer el pase porque sos mujer, ¿viste? A mí, la verdad que con mundo, eso no, porque son, ¿viste? Después le das mucha famita. Muchísimas gracias, Adriana Constantini, divina, que me invitó al desfile. Invito a toda la colección. Otoño invierno, de lunes 28 de marzo, a las 19:30 horas, en el Salón San Isidro de Buenos Aires, en el Hotel. Muy bien, muchas gracias, Andrea Constantini, muchas gracias. Es de la marca Bamba 34. ¿Cómo te va, Carbonel? Bien, recuperándonos, pero bien. ¿Tuviste repercusiones de Sí. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con el Nabo de Fantino y trabajar conmigo? No, Fantino no es un Nabo. No lo defiendas porque ya está la cuerda floja. No, Fantino. Pero sabes cómo lo quiero. Mira, la gente se tiene que enterar. Él hace un payuca. Pero en realidad es un gran turno, ¿no? Él hace, yo que vengo de Santa Fe, que ya no tiene nada. Es bien turrita. Es como Isidoro Cañones. No es como Isidoro Cañones, no. Es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? No es de campo. Yo lo vi como se desenvolvía en eso con cuero, un gran mentiroso. Agarra, es como el negro oro andando caballo, ¿viste? Agarran el cuchillo al revés. No vieron nunca la bosta en su vida. Son ¿Vos decís todo, que es un sí, gran simulador? Son todos mentirosos. Acá hay un solo real. El único que de verdad es Almoni. Sí. Que es alcahuete de verdad. Ese es alcahuete. Nació para ser alcahuete. Pero después todo... Todos los demás mienten. Mienten al público, esto hay que decirlo. Yo pensé que era un chico de campo, humilde, la piel quemada así por estar. Es el pelotudo. No, de tigre, toma sol, hace esquí acuático. Se me todo mentira, nunca vio el campo. El único verde que vio fue el barrio privado donde vive Pedorro. Ese es una mentira. Yo voy a desmitificarlo, ¿viste? Voy a empezar una pelea con él. ¿Vos sabés que todavía debe la plata del asado? ¿No pagó todavía? No, todavía no pagó. Y bueno. Un día lo van a venir a buscar acá. Sí, lo van a cagar. Eso que trajo, ¿viste? El Piojo López y el que tenía un violín con una cuerda menos. No, trajo una banda de borracho acá y dice, va a venir el chaqueño para el chino, va a venir. No, un olor a mierda de arriba. un asco. Dice, ¿querés carne? ¿Está loco? Voy a comer esto. Tenía media vaca arriba del fuego. No, un asco. Vos estuviste ese día, ¿te vi? Sí, y además no sabés, me pusieron... Me hiciste una nota vos, ¿no? Sí, yo te hice una nota. Sí, muy linda, muy agradable. Muy agradable, muy profunda. Muy profunda. Yo, mira, la verdad que con vos me solté y dije cosas que no decía hacía rato. Es cierto, yo dije, acá estoy comenzando una carrera de entrevistadora terrible. Por supuesto, conmigo mucha gente me habló de esa nota, me dijeron, descubrimos un tipo que no habíamos visto. Tengo un llamadito, hola. ¿Hola? Sí. ¿Hola, Babi? Sí, señora. Bueno, un placer. Mucho gusto. Quiero escucharte. ¿Quién habla? Bueno, te habla Norma de Balvanera. Sí. Bueno, mira, te quería hablar del tema este de los amores dejados o inconclusos o que no fueron, ¿sí? Sí, señora. Tiene 30 segundos porque se me va el programa, ¿sí? Ok. Bueno, la cosa es así. Conocí a Ubaldo allá por los 17. ¿Cómo se llama? Ubaldo. Con ese nombre no la pone, pero ni pagando. No, ah, ¿cómo que no? Ubaldo, ¿cómo se va a llamar? Ubaldo, que estudiaba en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Sí? Ah, ¿qué hacía? Soy Norma, lo dejé porque era muy bonito, demasiado bonito para mí. Era puto. Bueno, no sé si era puto. Ah, ¿vio? Sí, era bailarín. Mi amor, y si era puto mejor, ¿viste? ¿Pero no tuvo relaciones usted con Ubaldo? No, mi amor, si las hubiera tenido no te estaría llamando. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿A usted cuando Julián no puede hablar por teléfono? ¿Qué tiene que...? No, pero ¿qué tiene que ver? Si tenía relaciones, ¿cómo no me va a llamar? Digo. No, pero ya hubiera cumplido todos los ítems. Bueno, ¿y qué pasó? Cuénteme un poquito. Bueno, fueron de esos amores tontos, era demasiado bonito y digamos que no. A mí me pasó eso, sí. No quise salir con él, salí con otros, obviamente. Y bueno, me casé, bueno, me divorcié, salí con otros, tuve pareja. Pero el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y qué hace Ubaldo ahora? Ubaldo, no lo sé. Ubaldo, búsquenlo. Este programa es para eso, para unir corazones. Claro, Ubaldo, claro. ¿Cuánto se llama? Ubaldo, no me acuerdo el apellido. Lo que sé que era hijo de una ferretería muy importante de Los Hornos, en La Plata. donde yo vivía. A ver, diga algunos datos o algo. Bueno, algunos datos. Ojos. No, señora, no, pero espere, no estamos buscando el dragón de Komodo. Diga, pero de qué, ¿cómo se llamaba la ferretería? ¿Qué es eso? Ah, la ferretería estaba por la calle 66. No, señora, con esos datos le va a caer cualquier cosa, no, no. No, mi amor, me va a caer el seguro o nada. No, señora, ella debe ser una señora, debe estar casado. Bueno. Y seguro, debe estar casado, divorciado. ¿Y por qué divorciado? ¿Puede estar casado y feliz, señora? Ay, si está casado y feliz, mejor. Bueno, un beso, hasta luego. Un beso, chao, tesoro. ¿Cómo hablar? Va a pedir un tipo Ubaldo, la, esta vieja boluda. Bueno, pero ¿para cuánto es Ubaldo? ¿Conocés mucho a Ubaldo? Pero no, pero Ubaldo de la Plata, la ferretería, aquí. Pues mirá si el hombre lo vamos a encontrar por eso. No, si estás tan enamorada, ¿no te acordás el apellido? La verdad. Y yo a veces me había olvidado. No, fueron muchos, pero digo, te tuviste ¿cómo se llama el psiquiatra este hombre? No, ¿es conocido? Sí, es muy conocido. ¿Qué te levantaste acá en el medio? No, en un congreso, en una fiesta de un congreso de psiquiatras. ¿Y qué ibas a hacer vos? ¿Te metí en todos los agujeros? Me habían llamado, necesitaban un periodista, una periodista que explicara cómo se trata el tema de las drogas en los medios. Mi prima Marta, sí. Martita, se levantó en la carrera de los mozos en la Avenida de Mayo. Sí. Ella es pedicura, se levantó un mozo, ahora te juro.